Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Buenas a todos, estamos aquí en otro Películas con Chicha, que esté acostado, que nos podamos reunir todos. Bueno, la culpa es mía, por el exceso de trabajo, y ya hace que no grabábamos como 2 meses, o por ahí 2 meses y medio o más. Pero bueno, ya estamos aquí con la nueva película, que igual sale en emisión por iVox, sale un poquito más tarde de lo que es habitual, pero bueno, tenemos aquí un montón de gente escuchándonos en directo, porque ahora retransmitimos en directo vía YouTube las grabaciones del programa. Esto siendo todo un éxito, tenemos por ahí en directo a Lorena, Higinio, a tope, Digimon, Murakami, José María Cidoncha, aquí un overbooking tenemos en el canal de YouTube. Nada, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Intentaremos haceros un poquito de caso, pero bueno, intentaremos. Pero hoy viene una película que es complicada, con mucha chicha. Esta sí que tiene mucha chicha. O sea, yo tengo aquí, mira, 6 folios de A4 con letra pequeñita escrito de notas, que, de las que me voy a tener que dejar más de la mitad porque no me va a dar tiempo. Pero bueno, a ver por dónde empezamos a atacar al resplandor. Hoy tenemos el resplandor de Shining de 1980 de Stanley Kubrick, que se volvió a pasar por el Películas con Chicha. Este ya empieza a ser un habitual, como Christopher Nolan. Son dos habituales del Películas con Chicha. Y bueno, ¿quiénes estamos por aquí para hablar sobre el resplandor? Pues por los estudios centrales tenemos a Eduardo Edgood. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Muy bien. Tenemos también por los estudios centrales al hombre picaraza. ¡Hasta el hombre picaraza! Se ha caído. Ay, Gonzalo, que es un caguetas, que le da miedo a la peli, no se atrevió a verla, no ha querido venir, así que no le tenemos aquí hoy. Y se caga con respaldo. Ya te digo. Ay, por los estudios por ahí por Madrid tenemos a Luchi. Hola. Hola amigos, hola Leticia. Que nos ha preparado un silbando melodías a tono con la película. Pues sí. Y bueno, aquí tenemos a nuestra invitada, la que ha elegido el resplandor para venir aquí al Películas con Chicha, que es Leticia. Hola Leti. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Una chica. Eso, que además justo en el anterior nos dijeron, joder, nunca lleváis a chicas al programa. ¿No? Pues vaya. Mira, Leticia, y con una peli de miedo aquí, rompiendo tópicos, pues ¿eh? Sí. Muy bien, pues nada, yo que soy Abraham y Torso, y comenzamos con el resplandor. La primera, bueno, tenemos, ya sabes, las dos preguntitas de siempre. Leticia, te toca. Una es ¿por qué elegiste esta película para venir aquí a Películas con Chicha? Cuéntanos. Pues la verdad, bueno, la elegí porque es una película que, bueno, la vi de pequeña en el cine la primera vez y nada, luego la he visto 1.000.000 de veces y no sé, siempre me ha gustado mucho. Es una de las películas de terror para mí la mejor, que tiene así muchas cosas que me llaman bastante la atención y para mí es una de las mejores, por no decir la mejor. Bueno, pues nada, ya sabes que ahora te toca a Leticia hacer un sí, resumen de la película, así que adelante. Vale, lo voy a hacer rápido para que me dé tiempo que no se me, y no se me corte. Que se trata de una familia, el padre, la madre y el niño, pues que se, que recibe el padre una oferta de trabajo y se van a un hotel que está alejado de la mano de Dios, en la montaña y en la nieve. El hotel está vacío, está cerrado en invierno y llegan ahí y ahí empiezan a suceder, pues ahí empieza toda la trama, suceder una serie de cosas, ¿no? Que empieza a desvelarse a medida que va pasando la película. No pues sé, aguanta, más o menos no es esto. Aquí se pone a hacer spoiler, no hay problema. Vale, y es eso, pues que el padre, el tal Jack, Jack Torrance, pues empieza como a haberse metido en una serie de situaciones que a través de la bebida o no, pues es cuando empieza a transformarse un poco. Él es escritor, está intentando escribir una novela, el niño pequeño parece que tiene como un sexto sentido que le hace ver cosas, uh-huh, y todo esto se va mezclando pues con la historia del hotel que ocurrió hace muchísimos años, que por lo visto hubo un asesinato del anterior, ¿cómo se llama? El guarda de invierno. Exacto, sí. Uh-huh. Entonces pues eso, entonces empiezan a verse cosas que parece que sí que está sucediendo, pero parece que no, no sabe si es de una ilusión del protagonista o es real, y digamos que el mal que envuelve ese hotel se apodera del protagonista, de Jack Torrance. Uh-huh. Bueno, luego, más o menos. Sí, hay muchas interpretaciones, esa es una de ellas. Claro. Sí, es una de ellas. No, yo creo que es que hay muchas interpretaciones. Ya. Luego nos entraremos en ello, en a ver qué es lo que le ocurre a Jack. Muy bien, pues más o menos es eso. Y al final pues acaba matando a todo el mundo, gracias a Dios. Bueno, no acaba matando a todo Dios, pero lo intenta. Está ahí que intenta matarse a todo el mundo, pero bueno, al final, pues como siempre, película americana, pues no, el que la palma es él y sale su mujer y su hijo, al final se salvan. Exacto. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pequeña rondita para dar nuestra opinión, a ver qué nos parece la película. Leticia, puedes empezar tú, porque estamos, para los que nos están oyendo, llevamos 5 minutos de programa y estamos teniendo unos problemas de desconexiones, entonces cuéntanos qué te parece a ti la película, háblanos un poquito de tu opinión y luego ya vamos de ronda y si te caes pues intentamos recuperarte. Sí, pido disculpas porque me ocurra esto, pero no, la verdad pues es que nada, como tengo así la conexión es un poco imprevisible. A mí la película me encantó porque es de terror, pero es un terror diferente, ya no solo por la época que se hacía otro tipo de terror, sino porque es algo que prácticamente no hay violencia, ¿no? Prácticamente así como estábamos acostumbrados que había sangre y asesinatos y todo esto, no, sino que es algo como psicológico, que se mete un poco dentro de los miedos internos de cada uno, ¿no? Y si a esto le sumamos el protagonista, que debido al alcohol, pues digamos, se transforma un poco así en ese ser abominable. Luego está la mujer, que es una chica que en un principio parece que es así como insegura, un poco tonta, un poco ñoña, pero que al final resulta que tiene más fuerza de lo que se pensaba. Y luego está el niño, que sufre un poco esto de los padres, ¿no? Y a la vez, pues, la perspectiva desde el punto de vista del niño también. Y luego esto, pues encima le sumamos lo de que es un hotel, que los hoteles, no sé, dan como mucho juego, dan como que son perfectos. Para mí es un escenario ideal para hacer una película de terror. No sé cómo nos han hecho muchas más. Y eso, y luego el mal que hay ahí recogido en esa zona de ese hotel debido a esto que ocurrió hace años. A mí me gustó, pues eso, no sé, la veo diferente. Luego, aparte que la haya hecho Kubrick, pues le da un toque así especial, diferente. Y más que nada es esto. Muy bien. Bueno, pues ya a está. Ver, cuéntanos... A ver, otro, Eduardo, venga, cuéntanos. Venga, yo, bueno, a mí la película, a ver, me gusta, pero de las de Kubrick es de las que menos me gusta. O sea, yo es que me estoy dando cuenta que más que las películas de Kubrick, me gusta el Kubrick, ¿sabes? Vaya gusto. Te gustan los hombres con barba, ¿eh? Me gustan mucho más su... ¿Los cómo se hizo? No, he visto más veces el documental ese del Kubrick, de la vida del Kubrick, que lo que son realmente las películas. Bueno, a ver, también he visto bastante veces la peli, pero si me pongo a pensar fríamente, me gustan... Las que me gustan de verdad son las antiguas, las más antiguas. Las modernas, bueno, sobre todo La chaqueta metálica sí me gusta un montón, y es White Shout también. Pero esta es de las más flojitas, pienso yo. No sé... Y luego viendo documentales de esto, un famoso documental. Documentales marcianos que hay por internet. Sí. Habitación. 237. Ya es que te desmonta todo. O sea, todo lo que es la película. Ah, sí. Ya ese documental es una paja. Bueno. Sí. Vamos a hablar un poquito de ese documental después. Luego nos metemos con él. Hablamos de él un poquito. Pero bueno, si ya de por sí ya está, la veía un poco regulera, pues esta ya me acabo de trastocar totalmente. Y sí, esta vez que la he visto para el Pelis con Chicha, no me ha dado tanto miedo, la verdad, porque y encima la he visto hasta mal, no sé, mal el montaje, ¿vale? Ahí, espera, bueno, yo he visto la versión sí. de 114. Ya, es que tú has visto la versión corta, ya. Claro, entonces he visto la versión de, o sea, me pasa por momentos que hay transiciones que son demasiado rápidas, claro. Y dejan cosas sin, por ejemplo, están discutiendo el marido y la mujer y tal y cual, le mete una bulla que te cagas y se acaba. Y se corta. Venga, vamos, al jueves o al viernes, no sé qué día. Y así, unas transiciones demasiado bruscas que no te acaban de completar la historia, ¿vale? Que a lo mejor está hecho adrede, pues, precisamente para eso mismo, para decirte... La sensación que no, no crea. No te voy a contar todo, te lo dejo así sí. Y tú ya piensas... Sí, sí, no está hecho adrede, sí. Sí. Y eso, esta vez no me ha dado tanto miedo. Uh-huh. Sobre todo da miedo la habitación 267. Te metes en... Cuando ves a las gemelas y todo eso, la cama, la abuela putrefacta. Sí, sí. Pero bueno, sí, hay que reconocer que la película es impecable en el modo... Como Kubrick la rueda. Es impecable. O sea, la fotografía es espectacular y todo. Bueno, y el Jack Nicholson es lo mejor. O sea, hay que ponerle un monumento. A ver, Picaraza. Pero el niño también se sabe, ¿eh? Picaraza, cuéntanos, ¿qué tal? Yo, pues mira, a mí El Resplandor es una película que me gusta muchísimo. No la considero exactamente una película de, como decía Leticia, no es terror habitual, no es un terror normal. Yo no la considero una película exactamente de terror, sino que para mí es un viaje a la locura. Porque realmente esta película, a ver, sí, tú la ves y no es que te dé miedo porque tenga sustos o porque tenga... Es una película en la que pues, hay asesinatos o hay tal... lo que te da miedo es que es una situación que es muy creíble, una situación que la puedes creer, estás una familia aislada en un sitio, un entorno aislado con nieve y tal, y cómo poco a poco esa persona se va pasando al lado oscuro, se le va yendo la pelota, lo que le pasa a Jack, y te va dejando esa sensación en la película el desasosiego que te crea y el no saber qué está pasando y el estar viendo que los va a matar y ay, venga, tenéis que escapar. Es más de esa tensión que te produce más que el terror, ¿no? Y como película, como decías tú de Stanley Kubrick, a mí no es la que más me guste, porque considero que esta película, desde mi punto de vista particular, ¿eh?, es una película de serie B. O sea, está hecha en plan serie B, pero claro, la dirige Stanley Kubrick. Entonces, como la dirige Stanley Kubrick y encima tiene a Jack Nicholson de protagonista, es un peliculón. Pero tú la analizas como película y dices, joder, esto es una peliculilla un poco trapera, ¿no? Pero, joder, luego te pones a verla y sí que es verdad que, sobre todo, lo que hace muy bien es que te atrapa enseguida en la historia y te crees lo que está pasando. Y luego ya iremos analizando cosas. Yo tengo claras cosillas y cosas que no tan claras, pero vamos, yo la considero que es una película que lo que hace muy bien es la atmósfera que te crea y que con dos personajes, porque la mujer muchas veces sobra, la Shelley Duvall muchas veces sobra en la película, menos los dos o tres momentos puntuales, pero con un personaje que es Jack Nicholson y el crío que está viendo. Que además yo considero que Jack Nicholson también tiene ese resplandor, ¿no? Porque se supone que tienen son capaces de ver lo que está oculto y yo considero que Jack Nicholson también lo tiene y con la ayuda de la bebida acaba teniendo esos resplandores, acaba viendo esos fantasmas que hay por el hotel y es lo que le descoloca y lo que le hace volverse. Bueno, joder, cuántos melones has abierto ya. ¿Ves esto? Has dado otra interpretación totalmente diferente a la que dio Leticia en el resumen. Leticia dijo que es una especie de espíritu maligno del Overlook el que lo coge, el que lo atrapa, y tú has dicho que es un viaje a la locura. ¿Ves? Ya hay dos interpretaciones bueno, de la película totalmente. Hay muchas interpretaciones de la película. También pienso que perdón, entonces me he explicado mal. Estoy de acuerdo también en lo que acabas de decir de esto de que es un viaje a la locura, ¿eh? Sí, porque de hecho he dicho que no se sabe si se lo imagina o es la situación y el entorno que se lo provoca. Yo creo que es una mezcla entre los dos. No exclusivamente es porque está en ese sitio y hay un espíritu o algo maligno que él se apodera de él, sino que es una mezcla entre las dos cosas. A ver, Luchi, cuéntanos. Sí, a ver. A mí la película me gusta, pero tengo que puntualizar que no me gusta como película, porque realmente es... o sea, para mí la trama es una trama de una película, digamos, no sé si psicológica o psicotrópica, o no sé, es un terror algo light. Y sin embargo, la película en el aspecto visual es una pasada, a mí me encanta. O sea, tiene escenas que creo que no se han repetido y son una exclusiva ya de la película y de Kubrick. Y luego el aspecto también que me interesa mucho, bueno, en esta película es la música también, que me parece que está genial. Luego ya lo comentaré cómo están encajados todos los temas. Pero vamos, en sí la película está bien, no es un peliculón para mí, no es un peliculón, no es una gran película, pero lo solventan con, bueno, pues con esas escenas un tanto terroríficas que arreglan un poco el desastre que para mí te provoca la primera vez, por lo menos, que vi la película, no me gustó nada. Entonces luego, viéndola más veces, a lo mejor esas imágenes te ayudan, o ¿no? Esa manera de hacer el cine como lo hacía Kubrick, pues te ayudan a recuperar un poco el nivel de la película. Bueno, a mí, ¿qué me parece a mí? A mí me parece un peliculón. A mí sí que me gusta mucho, y lo paso muy mal con esta película. Ahora ya tantas veces vista, ya no tanto. Y la he visto dos veces. La vi como hace un mes y medio así, y luego la he visto ayer mismo. Y ayer sí que ya, después de todo lo que había ya estudiado de la película, todo lo que le había visto, ya la vi como más analíticamente y ya me dio mucho menos miedo, porque ya le empecé a ver los trucos de Kubrick, ¿no? Ya empecé a ver los trucos, pero están tan bien metidos y tan bien hechos que a mí me parece un peliculón. Y a mí estas son las películas que me dan miedo. A mí las películas de susto, que de repente me da un susto, pues vale, un susto. O las películas de fantasmas, como tampoco creo yo soy un poco como Kubrick, tanto físicamente como pues me pasa eso, que no creo muy ni en fantasma ni en el más allá ni esas cosas. Entonces, que pues no me dan miedo mucho esas cosas, me dan más miedo el más acá, ¿no? El viaje a la locura y el que se le pasa por la mente a este hombre. Y entonces yo lo he pasado mal con esta peli muchas veces, porque a mí esta peli me ha acojonado y sí que me parece un peliculón y una... A mí, personalmente, me parece una de las mejores de Kubrick, porque por otras películas que tiene Kubrick ha pasado bastante mal el tiempo, ¿no? La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, otras... Yo creo que el paso del tiempo ha pesado mucho en ellas. Y en esta, como es bastante anacrónica en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto... Hombre, sí que las vestimentas, la estética setentera kitsch está aquí, pero como va muy acorde con lo que quiere transmitir la película y con la simbología que quiere transmitir en la película, pues no me chirría tanto el paso del tiempo por esta película como por otras de Kubrick, y me gusta. Aconsejo no solo verla antes del Películas con Chicha, sino después de todo lo que vamos a hablar aquí, de todo lo que vamos a explicar, volverla a ver, porque seguro que la veis con otros ojos, seguro que la veis con otros ojos, y le vais a sacar un montón de cosas que no le habéis visto antes del Películas con Chicha. Y es más, si la ves después de oír la película con Chicha, oiríamos la película siguiente. A mí me pasó cuando grabamos el anterior, que dijo, pues la siguiente película va a ser tal película. Yo incluso le he visto una vuelta final, que vinculándola con la siguiente película que tenemos, el siguiente película con Chicha, le da otra mirada al Resplandor. Es que el Resplandor tiene la ventaja de que yo la habré visto unas 14 o 15 veces, y 14 o 15 veces le sacas distintas cosas. O sea, cada vez que la ves le sacas una cosa distinta. Y es la maravilla que tiene esta película, ¿no? Que tiene un montón de lecturas. Sí, sí. Bueno, de versiones, ya que habéis abierto antes el de las versiones, hay dos versiones. Ya hemos visto que aquí muchos de aquí, de los contertulios que estamos, habéis visto la versión internacional de 2 horas, que es la versión posterior que se hizo. El primero estaba la versión americana, que dura 2 horas 25 minutos, que está en formato 1.85:1 de proporción, ¿no? Y después, bueno, a ver, lo primero se hizo una película con un pase previo, ¿no? Un pase previo de estos que se suelen hacer a prensa y a gente así escogida para que digan su opinión y tal. Y entonces, después de este pase, cortaron muchas cosas, entre ellas un final alternativo que venía a ser un final que era una secuencia que iba entre el laberinto y cuando muere Jack Torrance ahí congelado y la fotografía. Y entonces en esa secuencia se veía a Wendy en el hospital con Danny y se acercaba a verlos el director del hotel. que les decía que los cuerpos no habían sido recuperados, que habían desaparecido, que no se sabía qué había pasado, y le daba la pelota amarilla al niño y parecía entreverse como que el director sabía lo que había pasado allí y sabía lo que iba a pasar y que era una especie de cómplice del propio hotel y que tenía una especie de doble personalidad o así, el propio director, y sabía todo lo que pasaba y eso. Según Shelley Duvall, dice que quitar este final, que fue un error total porque no se entiende nada la película, que con ese final estaba explicado todo, pero Kubrick lo que quería precisamente era dejar totalmente abierto el final de la película, dejarla totalmente abierta a interpretación, pues prácticamente todo, porque luego se hizo el siguiente montaje, ya que fue el que salió en Estados Unidos, creo que dura 2 horas 24, que luego se volvió a recortar por el propio Kubrick, o sea, fue el que volvió a cortar otra vez escenas, y ya está la que habéis visto vosotros, que es la de 2 horas. Yo he visto la de 2 horas 24. Vosotros habéis visto la de 2 horas en unos 66.1 de formato, que esta era la que prefería Kubrick porque había conseguido lo que él parecía que buscaba, que era una especie de narración mucho más abstracta, mucho menos explicativa, que claro, te deja mucho más a la interpretación y te explica muchas menos cosas, que a mí hay cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Habéis dicho que qué era lo que había cortado. Pues básicamente había cortado el tema de los espíritus y de esa posible interpretación del hotel como una especie de espíritu maligno, ente maligno, algo así. Había cortado cosas que sucedían fuera del hotel, se centraba mucho más a lo que ocurría dentro del hotel. Por ejemplo, hay una secuencia de una doctora que, claro, pues no la había visto, la secuencia de una doctora, de una psiquiatra a la que acude la Wendy porque el niño tiene el primer ataque en casa, que es cuando Tommy le enseña, está lavando los dientes en el baño, le enseña el tema de la sangre, vamos a empezar la película, y entonces este tiene un lapsus de esos de quedarse así para allá, y entonces llama a una psiquiatra o a una psicóloga para que le dé una explicación, para que mire al niño y tal, y entonces le da la explicación esa de la autohipnosis, ¿no? Pues eso lo cortó. Todo el tema del posible alcoholismo, ese elemento que viene muy bien explicado en el libro, que es muy importante, de violencia previa que tuvo Jack con el niño, de que en un momento dado entra en el despacho y se encuentra, cuando bebía mucho, entra en el despacho y se encuentra al niño con todos los papeles de él por el suelo, allí jugando encima de ellos y tal, y entonces entra en cólera, ¿qué me has hecho? Y le agarra del brazo y le disloca el brazo, y entonces el niño tiene que estar 3 meses sin ir al colegio y tal. Todo eso que se explica así muy por eso, muy, muy por encima en la película, con dos cositas, estaba mucho más explicado en esa versión. Y luego también en el tema de Tommy, el amigo imaginario, cómo se apodera del niño en varias ocasiones, cómo le dice cosas, eso también estaba bastante suprimido. Yo me empecé a leer el libro, no me lo he terminado. Que es un tochaco. No es un tocho, no, este no es de esos de... No es Apocalipsis, ni nada de esto. Son 20 horitas de nada. Yo me puse el audiolibro para eso y nada. Con trampa, le hicieron trampa, claro. Yo también lo escuché. Pero me quedé en los dos primeros capítulos o por ahí, que son donde se ve pues que el matrimonio ha tenido problemas, han estado a punto de divorciarse varias veces, maltrataba al chico y tal, y eso es lo principalmente lo que se ve. Y una cosa muy graciosa, cuando Jack Nicholson hace la entrevista, esta vez oímos los pensamientos de sí, que sabe, pensamiento. Diciendo, ojo, que hijo de puta, que este tío es tonto perdido, no sé qué. Y eso me hizo mucha gracia. Sí. A ver, yo creo que la película no, o sea, yo que he visto siempre la versión está reducida, yo creo que meterle más cosas explicando pues tanto el alcoholismo como lo que ha pasado antes, creo que no añade nada porque se va viendo, a lo largo de la película se va viendo todo. Sí, yo creo que tengas la necesidad de que te cuenten más sobre eso. Yo creo que lo del alcoholismo es que solo se ve una vez. Cuando va al bar, María dice una cosa que es clave, que tenía mi alma por una cerveza. Sí, es que ese es el momento clave. Ya es como que el tío ha sido un borracho. Ese es un momento clave, ¿eh? O sea, ese es el momento de inflexión de toda la película, porque si te fijas, antes de ese momento, o sea, antes de ese momento, Jack no ha visto absolutamente nada extraño, claro, nada más que a este, no, ni siquiera al camarero, es que no ve a nadie, entra en el salón, se sienta allí, no hay nadie y hay un momento de inflexión en el que él se vende, ¿no? O sea, antes lo que ha pasado es que le había agredido al niño la vieja esta, en la, se supone, ¿no? Porque no lo vemos en cámara, pero bueno, le deja las marcas en el cuello, Wendy se cree que es él, entonces él, que no sabe si ha sido él porque ha tenido una pesadilla en el que mataba a toda su familia, la descuartizaba y está súper alterado, pues se va al bar y se sienta allí, y entonces es cuando él se vende al hotel, digamos así, ¿no? O sea, el hotel es el malino y él dice, yo vendo, me vendo por una copa, dice, le daría cualquier cosa por un trago, mi alma por una cerveza, ese es el momento. Daría mi alma por una cerveza. Claro, ese es el momento. Cuando aparece el camarero. Y ahí es a partir de ese momento que le da la bebida, es cuando él se va al otro lado y a partir de entonces es cuando ve. Por eso yo no creo que tenga el resplandor el padre, sino que lo que creo es que se vende al hotel y el hotel le otorga poder ver el otro lado del hotel, ¿no? Pero es una cerveza fantasma. Sí, pero pese a ser una cerveza virtual, el tío se emborracha igual. Claro, en la película igual no se ve tanto. En el libro, claro, es que en el libro sí que se ve. En el libro se moña totalmente con lo que bebe. Yo creo que ya llega un poco para allá el Jack Nicholson. Sí, es que, a ver. Porque ya desde el principio, por lo menos en la versión esta que he visto yo, el tío ya está cabreado. Sí, sí, está siempre. Está cabreado. Está de mala leche. Está tirando ahí la pelota y ¡pum! ¡Pum! Tiene bloqueo del escritor. ¿Por qué entras aquí? ¡Me cago en la puta! No, yo lo entiendo. Sí. Yo lo entiendo. Yo soy un poco Jack Torrance y eso lo entiendo. Me pasa a mí también. Si cuando estoy concentrado, por ejemplo, yo me estoy aquí documentando para el podcast, estoy aquí, venga, concentrado, no sé qué, sacando datos de aquí, datos de allá, estoy aquí apuntando, papi, papá. Me entra mi mujer y me saca del mundo este donde estoy metido y lo mismo, me queda así como medio en blanco y digo, ¿qué pasa? Y a veces le hablo hasta un poco mal y lo sé. Ya también lo sabes. Me pasa porque es jodido. Es que estás como medio hipnotizado ahí, súper concentrado y es como salir de una fase REM, ¿no? O sea, que te despiertas así y es un shock, ¿no? Es una especie de estado de shock en el que te encuentras, ¿no? Yo le comprendo allá, le comprendo. Madre mía, qué mal rollo. Pero bueno, a ver, yo creo que está desde el principio, que no sí. La ha aducido nadie. Es que además tenemos un problema porque Jack Nicholson venía a hacer Alguien por los sobre el nido del cuco, que hacía de loco perdido. Ese es el y estaba tan imbuido por el personaje que esta película hace con la misma cara. Tiene la misma jeta que en Alguien por los sobre el nido. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Es uno de los grandes problemas que tiene, que claro, a mí lo que más me interesaba de esta película, y era también una cosa que era lo que más le gustaba a Stephen King, que era esa progresión de un hombre normal que se va poco a poco yendo a la locura. Según en el libro no es la locura, en el libro sí que es un espíritu que le posee. Además, pero es que el libro es una versión, yo creo que el libro es una versión, y Kubrick dijo, y de hecho se paró Stephen King un montón con él, dijo, voy a hacer mi propia versión y voy a cambiar cosas, y de hecho cambia cosas. Cambia mucho y no cambia nada. O sea, la historia, lo que cuenta, lo que sucede, las situaciones son las mismas. Vale, que a veces las cambia de orden, que a veces una situación no le pasa a un personaje, sino que le pasa al otro, pero todo lo que sale en la película, absolutamente todo, sale en el libro, con algunas variaciones, ¿no? O sea, hay cambios. Por ejemplo, el laberinto, en el libro no es laberinto, sino que son unos animales esculpidos de estos en arbustos, como lo que hacía Eduardo Manos Tijera, ¿no? Animalitos de estos, que se movían y tal. Pero claro, los efectos especiales, pues no se lo permitían, y además la idea del laberinto a mí me parece mucho más acertada, más visual. Me gusta más lo otro, igual hasta podía haber quedado ridículo, ¿no? Animalitos por ahí corriendo. Pero o sea, hace algunos cambios de estos, pero está, o sea, no están los animalitos, pero está el laberinto. No es la habitación 217, sino que es la 237, porque la 217, como el hotel en el que se basa y en el que salen los exteriores, no tenía, o sea, existía la habitación 217, decía, a ver si le vamos a dar a alguno esta y nos va a decir que no quiero que se salga en el resplandor y no quiero ir ahí, y pidió que se cambiara el número, ¿no? El final también es diferente, pero ya te digo, sale prácticamente todo, pero es diferente. O sea, a mí por eso me parece una muy buena adaptación, porque coge el libro, lo lee, lo coge todo, lo rompe, lo tira a la basura y dice, ya lo voy a hacer mi película, que no te tiene nada que ver con el libro, pero me baso en el libro, ¿no? Es una adaptación de ese libro para la película de Kubrick. Por eso a mí me gustan cosas del libro y me gustan cosas de la película. Sí, de todas formas, el señor Torrendo ya viene... ya viene perjudicado desde el principio de la película, ¿eh? Porque ya va en el coche. Va con la familia, que creo que Eduardo iba a comentar algo de eso, que ya va en el coche con la familia y el cabrón ya les va contestando mal. O sea, que tenías que haber desayunado, niño. Ese es el problema. Ese es uno de los problemas que veo. El tío ya va bastante tostado, ¿eh? Yo creo que estropea. La interpretación de Jack Nicholson parece que está loco desde el principio y creo que estropea la progresión, esa que necesitaba el personaje. Y luego, a lo largo de la película, hay algunos diálogos que tiene con la mujer, que luego comentaré, a ver qué os parece a vosotros, que dan la sensación, porque yo creo que no son fallos de racor, que simplemente da la sensación de que nos está diciendo ya que hay diálogos sí. que no existen, que los tiene solamente él en su cabeza y movimientos que hace él algo violentos con la en contra de la mujer, que parecen dar la sensación por detalle de que no han existido, que los tiene todos en su cabeza. Por eso decía yo lo de que él tiene una especie de resplandor igual que el chaval, sí. ¿no? Porque por lo que va a entender el negro este, el señor, ¿cómo se llama? Halloran, sí. Da a entender como que es una cosa que tiene mucha gente y hay gente que no reconoce que lo tiene y en diferente grado y en diferente grado, o sea, lo dice que hay gente que no sabe que lo tiene, sí, sí. Y además yo creo que explica que en diferente grado, que él tiene poco y que el niño tiene muchísimo. No sé, Leticia, si piensa lo mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sobre lo que decíais de que ya desde el principio que parece ya que es un poco borde y tal con la familia, en vez de ser una situación de progresión a más, pues no, es verdad que en la película se le ve desde el principio ya un poco así, y pienso que es porque quiere dar a entender que se supone que, o sea, él es un escritor, ¿no? Pero se siente frustrado por culpa de, digamos, de la mujer o la familia, como que no le dejan conseguir sus objetivos de manera era así un poco subliminal, creo. Por sí. eso cuando va al bar la primera vez y, bueno, cuando se encuentra con el camarero, con esa sonrisa de oreja a oreja que le recibe súper bien, después de que ha tenido una discusión con la mujer, pues es como que se siente comprendido, ¿no? Entonces como que la bebida y la situación esa, pues ya se siente como más comprendido y como que él tiene la razón. Y no sé, eso es lo que interpreto. Y encima le echa la culpa también a la mujer porque dice... esta puta nunca va a olvidar lo que pasó con Dani, siempre me lo va a estar recordando, siempre sí. me está amargando. O sea, con su mujer sí que tiene una relación muy eso. Sí, sí, no, se ve que el matrimonio no está en su mejor momento, digamos. Y sí que es verdad que, como dice Leticia, sí que puede estar un poco atascado en su proceso de escritor por culpa de la situación familiar, ¿no? Yo creo que los escritores tienen que ser de estos claro. que están ahí encerrados en un cuarto y si no, no pueden escribir y... Hay de todo, hay varios tipos. Le afecta un poco eso, ¿no? Hay varios tipos de escritores. Hay los sí, que hay se hay los de como este que se tienen que concentrar y tienen que estar ahí a todo y luego lo sabe como yo, Carlos Sisi, yo lo he dicho en varias entrevistas, que él está la mujer planchando, sí, sí. tiene una serie puesta y está escribiendo, y el niño está jugando y él está escribiendo, ¿sabes? Y dices, no, yo cómo eres capaz, yo no sé cómo eres capaz. Stephen King también debe ser de esos, ¿eh? Porque sí, tiene unos cuantas escenas de película. El Stephen King, fíjate, el Stephen King debe ser de los que se recluye. Él lo que pasa es que él tiene un horario, él duerme muy poco, siempre ha sufrido de insomnio y sí. tiene un horario de estos que se levanta a las 6 de la mañana, se mete a escribir toda la mañana y hasta las 2 de la tarde no le digas ni mu, que él está en su despacho, ahí súper concentrado, con música heavy y rock a tope, que le encanta, a todo meter, y está ahí, dale que te pego, escribiendo, y salva más o menos al día, dice que unas 11 páginas al día salvables de lo que escribe. Bueno. Y eso que se tira horas. Y luego la tarde, sí, la tarde ya la dedica a la familia y a jugar al béisbol en los fines de semana y esas cosas. Yo creo que lo escuché en nuestro podcast amigo Luces en el Horizonte, y que han hecho varios especiales sobre Stephen King, sobre sus libros y tal. Creo que escuché la manera de escribir de Stephen King, que era eso, usando música heavy, encerrado unas horas todos los días, tantas horas de trabajo de escribir, y luego ya se olvidan. Y lo que decías tú, ¿no? Sí. Cada día escribe a lo mejor 50 páginas y salva 10 horas. Muchas ideas, sí, de hecho... mierda, pero recluido en su cuarto, sí, con sí. música heavy. A Leticia, cuéntanos. Vale, perdona, es que se va y se viene el sonido. Que de hecho yo creo que para escribir este libro puede ser que Stephen King estuviera, se inspiró, que estuvo una noche en un hotel y a raíz de ahí se inspiró un poco también en escribir esta novela, puede ser, lo que leí por ahí. Sí, él estuvo parece con su familia, ser que fue por esto. Él estuvo en su familia en un hotel de este estilo, ahora no recuerdo cuál es el hotel, y hubo un momento además que salieron, dice que es que salieron unas monjas del hotel y eso fue lo que le dio a él. Oye, y pues parece como que el hotel está recluyendo al bien, ¿no? Como las monjas representan el bien, se le vino esa idea a la cabeza, ¿no? Las monjas representan el bien, lo bueno, tal, y el hotel las está repudiando, entonces ellas intentan entrar y el hotel las echa para fuera, no las deja entrar y se van y tal. Y entonces se le quedó esa idea y a raíz de ahí tiene construido la idea esta del hotel maligno y todo esto. Lo único que me repatea un poco que el Stephen King recurre mucho a los cementerios indios, o sea, es que ya ha hecho un montón de novelas así, es que está construido sobre un antiguo cementerio indio, y eso ya, no sé, me parece Sí, hombre, un poco así ya fuera de lugar. Tampoco creo que sea nada importante en esta película. Vale, es un detalle que te lo dicen ahí para el que quiera interpretarlo, el que quiera coger esa interpretación, pero tampoco importa, como si está hecho encima de un 7-Eleven, qué mala. No es una cosa importante. Yo creo que esto lo hicieron solamente para unirla con Poltergeist, que también hay bastante dividido. No, en el libro también, En el libro también. Sí, en el libro está. Sí. Aquella. Pero porque, como dice Leticia, Stephen King tiene un poco de fijación con los indios. Yo tenía algún antepasado indio y era el jefe de la tribu Sius o algo. Tengo que sacar siempre ahí. Pues sí. Sí, bueno, ya Nicholson, ya hemos dicho. Otros nombres que se barajaron aquí para hacer su papel fueron Robert De Niro, que al final no se le cogió por histriónico. Robin Williams, que no lo quiso cubrir por poco expresivo. Tú me dirás, Robin Williams, Harrison Ford también estuvo por ahí, y al final Nicholson, Kubrick se empeñó en que tenía que ser Nicholson y fue una exigencia. Lo había visto alguien me lo sobre el nido del cuco y me dijo, wow, este me va a hacer a mí de loco súper bien. Es que además lo hace súper bien. Los dos momentos pura de Nicholson es que dan miedo. Luego tenemos a Shelley Duvall. Sí. Shelley Duvall, que a ver, a mí me parece que también hace un papel muy bueno. Claro, también es parte de lo que se dice, ¿no? De que es interpretación y no es interpretación, porque Kubrick la presionaba hasta el límite, ¿no? Hay un making of que estaba hecho por la hija de Kubrick, ¿no? Rodando escenas de extranjeros allí en el rodaje, y se ve claramente cómo la presionaba, que la tenía siempre apartada ahí en un rincón. Incluso la propia Vivian Kubrick iba ahí a hablarle, ¿qué tal? Dime algo para él. Y el padre se le ve que le va y dice, no hables con ella, no le digas nada, no confraternices con ella. Y dice, ¿por qué cabrón? Sí, fue súper. Vaya. Impedía que nadie hablase. Que nadie le dijese nada, pues la tenía allí, claro. Al final, eso se muestra en la película porque es parte de interpretación y parte de lo que estaba sufriendo ella, ¿no? Que al final ella también en el documental se lo termina agradeciendo, diciendo, joder, he conseguido esta interpretación gracias a Kubrick, a que me ha hecho esto y tal y cual. Dice, pero, joder. Pero claro, se lo pasa a puta. Sí. No, la verdad es que está bien la mujer. Y también, es que no sé si es lo que dices tú, si estaba hasta los huevos realmente de Kubrick o es el susto que llevaba. Es el papel. Sí. Bueno, yo creo que la escena de la puerta esta del hacha, creo que estuvo en cagar viva. Porque dijo, si este cabrón me está puteando todo el rodaje y ahora entra aquí con el hacha, igual me mata. Joder, además se la ve entrando, o sea, si la ves en el making of, justo sale esa escena cuando está entrando y entra en la habitación así, súper acocada, con el cuchillo así y tal, y está fuera preparándose Nicholson y está pegando saltos con el hacha diciendo, te voy a matar, por favor, no sé qué, y está con el hacha pegando así como encima de una cama, no sé, como encima de la cama, así como haciendo aspavientos con el hacha, que te doy, que no sé qué. Y, claro, y le dicen, ahora entra ahí, que este va a entrar con el hacha rompiendo la puerta. Y entra la otra, pero acojonada perdida. Y el niño está fantástico. Sí, Danny Joyce, que interpreta a Danny Torrance, a Doc. 6 meses de entrevistas, 5.000 niños por los asistentes de Kubrick, pero luego Kubrick veía las pruebas de cámara uno por uno, ¿no? Al principio se eligió a Cary Goffey, que este era el niño de Encuentros en la tercera fase, pero claro, cuando llegó el guión a manos de los padres del niño, dijeron, mi niño no hace esta película, que le va a dejar traumatizado para toda la vida. Y entonces Kubrick... Era la una en la que le rotan los marcianos. Pero era como más infantil, ¿no? Eran marcianos, eran amigos. Los marcianos no eran malos, eran buenos los de Encuentros en la tercera fase. Eran bailarinas, por cierto. Bueno, Kubrick protegió muchísimo al niño, nunca le dijo que estaba rodando una peli de terror, sino que estaba rodando una especie de drama familiar y tal. Y esto yo creo que se nota en el montaje de la película, si os fijáis, toda la parte de terror del niño, en el que el niño ve cosas terroríficas y pone esas caras de miedo y eso, está totalmente trucado. Es un truco, todo como está construido a base de montaje. Usan aquí en este momento es un montaje estilo Eisenstein, montaje secuenciado, ¿no? Eisenstein, el acorazado Potemkin, que lo que hace es utilizar el tema de acción-reacción, ¿no? Entonces te muestra la cara del niño, te muestra lo que ve y te muestra la reacción del niño. Claro, al niño le dicen, pon cara de no sé qué, ahora te gusta el brécol, no, pues hoy tienes para comer este plato de brécol. El niño pone cara de asco y de miedo, no quiero brécol. Y aprovechan esas tomas para luego meter en medio los insertos y contarte lo que está sufriendo el niño, lo que está pasando, el terror que tiene, a base de montaje, pero se ve, o sea, si tú lo analizas, se ve que el niño en ningún momento está aterrado, sino que es todo a base de montaje y a base de música. Siempre que sale esto, el niño pasándolo mal, está apoyado por esa música de terror, de esos sintetizadores ahí con esos tonos super bajos ahí que se meten, que aterrorizan, ¿no? Y está preparado. Por supuesto que es todo montaje y todo lo que quieras, pero si al niño se trago de verdad que no era una película de terror, es que era muy tonto. Entre los teneles que tiene que hacer, que le dan los tembleques a aquellos, que sale la escena que está con el padre y la madre que le han pegado, que va ahí. Ya, pero tú al niño le dices que hay cosas que dices, bueno, si tú te tragas que esto es un drama, chaval, tienes un problema. Yo creo que sí, yo creo que le puedes engañar tranquilamente al niño. Tú le dices que está haciendo un drama familiar de un padre que es un maltratador y tal, y el niño se lo cree, pero y que el niño tiene epilepsia, lo que sea, y vamos, el niño se lo cree. Yo creo que se lo traga perfectamente. Si te fijas en la peli, ¿cómo está? Con lo bien que se lo pasaba con el triciclo ahí de un lado para otro. Persiguiéndole por la nieve el padre. Yo creo que el crío sí pensaba que era un drama. Pero es que el niño no ve que le persigue por la nieve. Tú ves los planos del niño corriendo por el laberinto. Es por aquí corriendo con cara de susto. Claro, ve por aquí corriendo como que te persigue un monstruo. Esto es un sueño que tienes y como que te persigue un monstruo en tu cuarto, en un sueño. Venga, ve a correr por aquí. Ellos pensamos que son más tontos de lo que son. Tienen inteligencia. No, está en el cómo se hizo el Kubrick tiene encima de él, enseñándole las imágenes y riéndose con él como tratándolo muy bien. O sea, hago poco para meterme con Abraham. No, es por eso digo que es muy, o sea, si podéis ver la película justo después de escuchar el Pelis con Chicha, os daréis cuenta, os fijaos en los momentos estos en que sale cara del niño, las niñas gemelas, cara del niño, la sangre en el ascensor, cara del niño, las niñas descuartizadas, cara del niño, y os fijaréis que el niño no se enteró de nada del rodaje, porque todo está preparado, o sea, todo es montaje. Bueno, cuando tenía el cuchillo en la mano, ojo, ¿eh? Cuando sale haciendo lo de ahí diría, ¿esto por qué lo hago? ¿Esto qué es? Es sonámbulo, es que es sonámbulo. ¿Eh? Claro, tú fíjate y está como si fuera sonámbulo. Tú le dices, eres sonámbulo. Sí, es como si fuera una pesadilla, ¿no? Como si estuviera sonámbulo. Que puedes vender la moto, sí, porque... Entonces tú le vendes la moto de, no, es que es un niño que es sonámbulo y tiene problemas, y entonces los padres lo pasan muy mal, y le cuentas esa milonga y el niño se lo traga. Entonces todas las películas con niños, películas de terror con niños, a los que hay que quitar la custodia son los padres. ¿Cómo consientes que haga tu hijo eso? O el exorcista, hay películas que dicen, mi hijo que no haga esto, por Dios. Hay making of, se nos va la pinza, pero hay making of fíjate que trabaja mucho Steven Spielberg con niños, ¿no? Que se ve que la reacciones de los niños las saca de las cosas más inesperadas, ¿no? De toma un juguete y el niño lanza las manos para cogerlo y de repente se lo quita, no, que no te lo voy a dar. Y el niño, y todas esas expresiones luego va y las aprovechan la película. Se ve que bueno, trabajan con niños como les da la gana. Los manejan como quieren. Bueno, es que no quiere trabajar con niños. Un coñazo. Bueno, otro actor así principal es el negrico, el McHalloran, McHalloran es irlandés o no sé. Dick Halloran. Es que era negro porque cayó un día en una marmita de chocolate. Sí. Bueno, este actor se llama Scatman Crothers y fue recomendado por Jan Nicholson porque había trabajado con él en alguien rodó sobre el nido del cuco. Y entonces, eso. Lo que pasa es que el personaje, a mí, por ejemplo, sí que me gustan mucho más los personajes de la novela. Yo he aprovechado a escucharme también el audiolibro para prepararme el programa, que está muy bien, recomiendo, y recomiendo la novela porque le da otro punto de vista. Y joder, es que este personaje en la novela es tan bueno, es que es un mal hablado, un borde, un bruto, pero que luego en el fondo ves que tiene muy buen corazón y es muy buena persona, pero claro, el tío no sabe hablar sin soltar dos palabrotas en la misma frase, o tres, vamos. Y claro, aquí todo eso se pierde, es una pena. Se le pasa lo mismo al director del hotel, al gerente del hotel, ¿no? Que en el libro es un déspota, un cabrón, que todo el mundo que trabaja en el hotel lo odia porque solo mira por el cliente y el cliente tiene la razón y siempre, ay, el señor así, Muellín, me recuerda, no voy a decir nada, que luego todo se lo sabe. Y claro, todo el mundo lo odia, es un cabrón. Y aquí, sin embargo, es súper amable, súper majete ahí, no sé, es que es totalmente diferente. Desde el libro a mí me molan más los personajes del libro. Luego tenemos aquí curiosidades, pues por ejemplo la mujer joven y la vieja que salen en la bañera, Lia Belson y Billy Gibson, que esta es su única película, igual que es la única película de las dos gemelas, que incluso en la entrevista creo que dicen que tiene una 8 y otro 10 años, y en el libro también, pero luego resulta que son gemelas, ¿no? Y en la película además luego se ve que son gemelas en la película, ¿no? Esto también es su única película y vengo a romper el rumor de que dice que la señora mayor, esta putrefacta que sale Billy Gibson, no es la madre de Mel Gibson. Porque corre ese rumor por ahí y no lo es. Muy bien. El título de la película se inspiró en el estribillo de una canción de John Lennon, Instant Karma, que viene a decir We All Sign On, o algo así. Y ahí se inspiró otras referencias que hay en la película, que, más en el libro que en la película apenas sale, pero en el libro sale continuamente, que es La Máscara de la Muerte Roja, de Alan Poe. Y claro, es un poco esto también, ¿no? Son estos que se quedan encerrados en el baile, en el castillo, y no pueden salir, y les llega la muerte roja y todo esto. Y bueno, y hay, para el que quiera también, hay una secuela en, que escribió el propio Stephen King, que se editó además el año pasado, en el 2013, que yo todavía no me la he leído, que es Doctor Sueño. Que es cuando el crío ya es mayor. Bueno, no, yo no la he leído ni sé absolutamente nada. Es una secuela, pero no la he leído todavía. Y que se desarrolla en un chiringuito de la playa. No, es que creo que era que el chaval se había hecho psicólogo o algo así, y eran mierda suya. Algo así es. Muy bien. Yo me la quiero leer. La quiero sí, leer. Yo también. Seguramente ahora, en cuanto salga el audiolibro, me lo escucho. No, pero es que el del audiolibro, eso no vale. Es que no tengo tiempo para leer. A mí que me lo lean. A soy pobre para otras cosas, para eso como los ricos, que me lo lean. ¿Para qué voy a gastar ojos? Como Homer Simpson, ¿para qué voy a gastar ojos leyendo? Que me lo lean. Bueno, el rodaje fue un rodaje muy duro, como todos los de Stanley Kubrick. Duró 14 meses de rodaje. Bueno, en realidad estaban previstas 17 semanas y 11 millones de presupuesto, y se pasó a 27 semanas reales de rodaje y 20 millones de pavos, desde mayo de 1978 a abril de 1979. Parte de la culpa la tuvieron los dolores de espalda de Jack Nicholson, que en esta época sufría muchos dolores de espaldas, y las malas lenguas dicen que se los aliviaba con cocaína. Así está de pasado en la peli. Así las buenas. Así está. Sí, sí. Y hubo muchas temporadas que tenían que parar durante un mes, unas semanas, mientras este se iba a recuperar, porque estaba pasando realmente mal. Dolores de espalda y con el hacha todo el día cargando, que aunque el hacha luego en las escenas donde carga con ella era de mentira, era que no pesaba. Pero bueno. De todas maneras, también hay curiosidad respecto al hacha, que le pusieron una puerta falsa al principio, porque claro, decían, este tío no la va a romper la puerta, está mal de la espalda, está tal, y no va a romper la puerta hachazos. Le pusieron la puerta falsa en el baño, y del primer hachazo la mandó a tomar por saco. Dijeron, coño, no, hay que poner las puertas de verdad. Y gastaron como 60 puertas y 3 días de rodaje. Ah, sí. Sí, que luego encima el Kubrick era un cabrón, porque al final elegía las primeras tomas. Entonces no se sabe muy bien si el tema este de hacer tantas tomas era para cansarlos, para tenerlos ahí agobiados con el rollo ese que quería conseguir, si era por puro masoquismo o por qué leches era, porque luego al final la toma buena era la segunda. O sea, entonces es porque era un cabrón. Puede ser. Eso lo he pensado yo siempre. Bueno. Otra cosa es que se rodó cronológicamente, toda seguidita, delante y atrás. Esto es una cosa que no suele pasar por temas económicos principalmente, porque por ejemplo, pues una cosa que tuvo que hacer Kubrick para poder rodar de esta manera cronológicamente fue pues tener activos y operativos todos los decorados en todo momento. Entonces esto implicaba el tener el estudio ahí ocupado, que además creo que era Indiana Jones la que se iba a rodar justo ahí después, que tuvo que retrasar el rodaje un montón de tiempo a cuenta de que el Kubrick no terminaba nunca. Y claro, era el estudio donde iban a rodarla, porque además se estaba rodando justo al lado, se estaba rodando una de Star Wars, estaba ahí Lucas, y ahí en un plano general que se ve, que dice, hay fotos para ir por internet, que se ve, esta parte del decorado en realidad era de Star Wars. Porque estaban uno pegado al otro. La batalla del planeta de Fox. Qué bueno. Sí, porque estaba pegado uno con otro al estudio, que se rodó casi todo en interiores. Hombre, hay exteriores, ¿no? Se rodaron en Montana, por ejemplo, las secuencias del helicóptero. Que precisamente parte de esas secuencias fueron luego las que hicieron el final de producción de la primera versión de Blade Runner, ¿no? Esta que no les gustó a los productores cuando vieron Blade Runner y dijeron, ahora pues vamos a cambiar el final, este triste que tiene, y vamos a poner aquí a este hombre viéndose con la replicante por, con el coche y tal, y todos esos, eso cuando se va con el coche, eso fueron descartes de esta película. Una de las cosas que no entiendo, el Kubrick con lo maniático que es, que en el, al principio se ve la sombra del helicóptero. Sí, el helicóptero. Uh-huh. Eso, vamos, es que me parece impensable que lo haya dejado. Que Kubrick diría, no vuelva a rodar, que es un no, pero simplemente con cortar ese trocito lo voy a quitar. Sí, es raro. Según él, porque claro, luego de esto han salido muchas teorías por ahí, de si el helicóptero simboliza el no sé qué, simboliza el no sé cuánto. Pues hay mucha gafapastada con esta peli. El Kubrick dice que no, que se le voló. Él dice que se le voló. Y que todas las paranoias estas, que son mentiras, que él no intentó hacer todas estas paranoias y que la mayoría de las paranoias son de la peña que él tiene mucho tiempo libre. Eso, que él tiene mucho tiempo libre. Eso decía el propio Kubrick. O sea que... Es verdad, hay no, si buscas por internet explicaciones para la película, la explicación más peregrina es que no nos plantea está claro qué es esto, porque... Y dice, pero ¿cómo te puedes pensar? O sea, ¿cómo puedes haber perdido el tiempo en buscar las similitudes con cosas súper peregrinas? No. Sí, hay mucha conspiranoia. Sí, mucha. Sí. Está hasta que son los nazis y no lo conocen. Sí, podemos hablar, mira, ahora que ya has introducido el tema, vamos a hablar un pelín de este documental, Habitación 237. Un documental en el que hay varios cinéfilos, entre comillas, fapastas de estos. Varios expertos. Varios expertos que dan sus interpretaciones y que ninguno dice que Kubrick quería hacer la película que hizo, sino que quería hacer otra cosa. que no tiene que ver la película, no es una película de terror, sino que es otra cosa. Entonces hay varias interpretaciones que vamos, que no hay algunas que no hay por dónde escogerlas, y hay otras que sí que tienen su razón de ser. O sea, yo de este documental hay cosas que sí que saco en claro de que Kubrick las hizo a sabiendas de que las hacía, pero hay otras que ni su padre, vamos. La primera es que en realidad la película es una metáfora del exterminio de los indios americanos, porque está sobre un cementerio indio, porque hay muchos cuadros de indios con cabezas de búfalos por allí, porque el salón está dedicado a los indios, porque las latas de comida de la despensa son de camulet, que es un polvo de repostería, que está representado por un logo que es un perfil de un indio y se ve todo el rato en la parte de atrás de cuando lo meten en la despensa, y que camulet significa pipa de la paz, que... Hay muchos elementos subliminales que recuerdan a los indios, todas las alfombras indias, y que para mí, que esta interpretación, que no tiene nada que ver, que es lo que quería hacer una peli de terror, pero sí que sí. Creo que hay muchos elementos indios metidos ahí adrede para que te dé a ti, para que puedas tú optar por esa posible interpretación, ¿no? Yo creo que quería dejar la película muy abierta al espectador, entonces esa interpretación de que hay un espíritu indio cabreado porque echaron a los indios de esas tierras y usurparon su tierra sagrada, y entonces es el espíritu indio el que se mete dentro de Jack Torrance y tal. Esto que es una posible interpretación, yo creo que sí que está buscado intencionalmente por Kubrick en la película, poniendo todos esos elementos sin usar a lo de la metáfora del exterminio de los indios. Hombre, sí que es verdad que cuando llegan al hotel toda la familia, tienen un mogollón de maletas ahí. Eso sí que es verdad, que dices, joder, esto sí que sí, si te vas a mirar, dices, aquí, no, en el cochecito donde iban, no cabe todavía. Sí, esos son cosas que yo saco en claro del documental, que sí que creo que tienen mucha razón, que es el meter muchos elementos subliminales, el uso de cosas subliminales que no nos explican, que no nos lo muestran, pero que están en los fondos, y que, claro, eso nos va directamente al subconsciente. Eso sí, o sea, yo creo que eso es totalmente intencionado, porque fallos de raccord, que se supone que son fallos de raccord de una silla que desaparece, son imposibles, porque en realidad están hechos desde el mismo tiro de cámara, o sea, es en un plano en el que hay un inserto en medio. Por lo tanto, alguien ha tenido que ir allí, quitar la silla y seguir rodando desde el mismo tiro de cámara. Sabiendo que el Kubrick es tan perfeccionista, sí. Esos cambios... No, eso está chapuzado. O sea, el ayudante del director ese que se cambia la ropa... Sí. Que, pues eso... Hombre, y hay una escena que justo van a cruzar por una calle que está pasando un coche en frente del hotel, y sin dejar de hablar la misma conversación, el cambio de plano, está en otro sitio distinto, a cambiar el plano, y ya no está cruzando una calle, sino que está por otro lado andando. Sí, sí, sí. Bueno, hay cosas que, si os fijáis... A lo mejor Kubrick las hizo adrede. Sí, sí. Y fijaos en eso. Hay una tele que funciona sin cables, que están viendo ahí una película y tal, y funciona sin cables. Lo de las maletas que habéis dicho, las sillas que desaparecen. Hay un logo, hay un muñeco de Tontín en, claro, vosotros no lo habéis visto porque no habéis visto las secuencias añadidas, pero en la secuencia añadida de la doctora hay un muñeco de, hay varios muñecos, varios vinilos, pegatinas que tiene en la pared del cuarto de Dani. Cuando está en el baño, hay una, se va acercando la cámara, ¿no? La steady, sí. Se va acercando hacia el baño, entonces se va recorriendo una pared que queda así a la izquierda y se van viendo ahí varios muñequitos, varias pegatinas, y hay una de Tontín que está al final. Y resulta que luego vuelve a aparecer el mismo plano y ya no está Tontín. Alguien ha tenido que ir allí, si se rodó cronológicamente, ocurre después la desaparición de Tontín. Alguien ha tenido que ir allí y quitar esa pegatina. Porque no, o sea, esto no es un fallo de un salero que está en otro sitio porque se ha movido. No, esto es una pegatina que ha tenido que despegar de una pared, ¿no? Ese tipo de cosas. También el despacho del director. El despacho del director es la leche. O sea, si te fijas realmente, cuando entra en el hotel, va recorriendo el hotel, se mete y prácticamente debajo de las escaleras que están en el mismo medio del hotel, entra al despacho del director. Y el despacho del director resulta que tiene un ventanal enorme detrás. ¿Cómo cojones un hotel que está en medio, o sea, un despacho que está en medio de un hotel, tiene una ventana? Es imposible que ese despacho interior, tenga una ventana. El espacio interior. Es imposible que tenga una ventana, tío. No, es imposible. Y encima una ventana que nos está pegando la luz, claro, en la cara para que nos moleste, ¿no? Porque es un contraluz que es para que moleste. Todas estas cosas están hechas, yo creo que adrede, para molestarnos, para incomodarnos, ¿no? Quiere que nos sintamos descolocados, que nos sintamos incómodos y que esto nos inquiete y nos dé así un poco de repelús. Bueno, y la teoría de exactamente, de la luna, a mí es la que más me flipa, tío. Siguiente teoría. Vale, otra de las teorías, hombre, que dice el documental es que todo esto es una confesión sutil del propio Kubrick, que como no podía decir que él había participado en el encubrimiento de que el hombre había estado en la luna rodando todas esas imágenes y todo, pues en realidad lo hace sutilmente. Entonces utiliza la habitación 237 porque hay 237.000 millas entre la Tierra y la Luna. Y entonces por eso pone 237. El tema de las gemelas quiere decir que quiere hacer alusión a las misiones Géminis que había ocurrido anteriormente preparando ese viaje a la Luna. Que el hombre oso es la Unión Soviética. El hombre de oro. Y luego el jersey de Dani que sale con Apolo 11 y sale con un cohete dibujado así pintado y pone Apolo 11. Y que esto quiere decir. Eso representa que es una mentira. A ver, Leticia, cuenta. Sí, es que quería hacer antes de pasar a lo del Apolo. Sí. Que esto de los elementos, esto como bien has dicho, de poner así pequeños detalles en referencia a los indios o lo que sea, pues sí, yo creo, lo que pienso es, porque no es la única película que se hace, creo que Kubrick quería como tomar un poco el pelo al espectador, ¿no? Como dejar cabos sueltos y tal, pues para que el espectador se hiciera sus propias teorías. Y creo que lo consigue porque con el paso de los años pues cada vez hay más historietas que la gente dice. Algunas eran verdad y otras mentira. Ajá. Sí, no, esto lo deja a la interpretación del espectador. Esta película, sí, además él hizo los recortes esos posteriores intentando cortar todavía más, intentando todavía dejar menos clara la película. O sea, cuanto menos clara, esto es como el 2001, cuanto menos clara y menos se sepa lo que es el monolito, mejor. 2001 aún es menos clara. Exacto. Sí, aún es menos. Exacto. Pero bueno, él estaba en esa porque hay fase planos, por ejemplo, como cuando entran en la despensa que les están explicando la comida, lo que van a poder comer y todo esto, en la despensa, los botes de comida con el símbolo este indio están ahí perfectamente colocados a posta para que te des cuenta. Y así hay un montonazo de cosas y detalles que la verdad que no me extraña que la gente tenga miles de teorías y de cosas, porque la verdad yo pienso que si algo sí que hacía referencia sobre como una especie de decirle al mundo que los americanos habían cometido una atrocidad con los indios, que les robaron las tierras, etcétera. Y era un poco pues dejarlo ahí y que cada uno lo interprete. Claro, luego cuando le preguntaban a él pues siempre decía, no, esto cada uno se inventa las teorías, pero yo pienso que en el fondo sí que lo hacía un poco así para reivindicar ciertos temas. Yo, en lo que me gustó del documental, el principio sobre todo, que decía uno, a ver, Kubrick lo que le pasaba es que se aburría, ¿vale? Él hacía el cine que te cagas, había hecho películas ya insuperables y todo, y él quería meter más cosas de las que el ojo a primera vista puede captar. Entonces, interesó la publicidad subliminal, lo que hablaba antes, y metió muchas cosas para interpretar cada uno de relleno en la película, para dar más interpretaciones, aunque no lo haría adrede, pero yo creo que sí, o sea, hay cosas yo creo que sí, hay cosas que sí, pero no, pero tampoco creo que su intención fuera el reivindicar nada, o sea, yo no creo que él fuera el reivindicar ahí la masacre de los indios y no sé qué, sino que le venía bien para generar esa posible duda en la interpretación al espectador, que era lo que quería él, y no, y dar, meter más cosas en la película. Si en vez de que sea solo el viaje a la locura, puedo hacer intuir a la gente que sea un espíritu, o que sea no sé qué, o que sea tal cosa, pues a ver si le intuyo las tres cosas y que luego cada uno piense lo que quiera. Oye, y además, es una película que te obliga un poco a volverla a ver para ver si tu teoría es real o no. Sacarle otra interpretación, buscar cosas ocultas. Y a valorar las otras. Que la película tenga más chicha. Claro, así puedes valorar las otras teorías. Bueno, otra teoría de estas descabelladas. Metáfora del holocausto nazi. ¿Qué tendrá que ver los nazis con el resplandor? Bueno, sí, pues esta que yo no le veo ni pie ni cabeza. Se basa en la máquina de escribir, que era una Angler, que era una marca alemana. En los águilas que salen por todos los lados, ¿no? En la camiseta, que la camiseta además está muy bien porque va referido a una cosa que no aparece en la peli, pero que sí en el libro, que es la universidad en la que trabajaba como profesor, de la que le despidieron por un altercado que hubo. Bueno, se lo explica el libro. Pues en la peli no te dicen nada, pero sale con la camiseta de esa universidad, que luego era un águila. Y luego, pues eso, estas águilas, el fundido de la foto final, que sale la foto cuando sale él así en general con todas las otras personas, que se cierra, hace un fundido al un primer plano de esa misma foto de con su rostro, ¿no?, de Jack Torrance, y entonces el pelo de la foto anterior parece que le hace un bigote a lo Hitler en el fundido. Sí, es una auténtica locura. La música también hablan de la música en esto de que adapta, bueno, la música que adapta Wendy Carlos, que era el despertar de Jacob y la otra que adapta clásica, que era, sí, fueron compuestas por judíos, y que el número 42 aparece repetidamente pues como referencia a 1942, que es el año en que los nazis comenzaron con la solución final de cargarse a todos los judíos. Está clarísimo, ¿no? O sea, es sacando a los judíos. Yo lo veo clarísimo, ¿no? Sí, sí, ya Torrance machaca judíos. Está claro. No, matando judíos ahí, saco. Joder, unas paranoias de mucho cuidado. Ahora, y la paranoia más grande de todas es la simetría de la película. Bueno, pues a mí eso me encantó. A ver, a mí me gustó porque hubo un harto gafapasta de estos que le dio por poner la película al revés, mezclada, fundida con la película al derecho, con el audio de la película al derecho. Y entonces se sincronizan las dos versiones, la película al revés y la película al derecho, y te encajan perfectamente las reacciones de una parte de la película con lo que está sucediendo en la otra parte de la película. Esto a él se lo sugirió el Red Ram, que como es Marder al revés, dijo, coño, pues voy a poner la película al revés, a ver qué pasa. Pero yo me flipaba cuando decía, es que poner las imágenes al derecho y al revés y coincide. Cuando sale ya Nicholson su cara con la cara de no sé quién, entonces se ve la expresión de no sé qué. Y dice, pero tío, estás fumado, que no puede ser. ¿Qué te has fumado, ¿cómo tío? ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, pues se han dedicado a hacer proyecciones por todo el mundo de esta versión al revés de la película, y ha tenido un éxito brutal. O sea, yo creo que se encierran ahí los gafapastas a fumar cosas indebidas. Dale que te pego y a flipar allí con la película al revés. Pero es cierto, entonces, ¿es real eso? ¿Que la película es capicúa o qué? No, que tú la película la pones al revés y ves las dos películas fundidas, punto, ya está. El montaje dice vale. La blanca ha rodado por ahí, si el montaje se sí, y es curioso porque tú lo ves y, oye, hay cosas que se te encajan y dices, bueno, pues sí, pues vale, pues aparece Jack Nicholson aquí y aquí también y tal, y bueno, pues claro, vale. Lógico, pero yo creo que eso lo haces con cualquier película y lógicamente te va a coincidir, pongas como la pongas, bueno, va a tener la misma duración. No es lo que más me sorprendió. Lo que más me sorprendió de la peli, y que yo lo conseguí ver, fue el subliminal del propio rostro de Stanley Kubrick en las nubes. Mira que para el plano y me estuve como 20 minutos mirando las putas nubes y yo no veía a Kubrick por ningún lado. Otra de las teorías chulas que a mí me gustó, que sale en el libro, el Jack Torrance tiene un coche rojo, ¿vale? Ah, sí, sí, es verdad. Sí, y es amarillo. El Kubrick lo cambió al amarillo porque le salió a los cojones. Y encima es el mismo coche rojo amarillo. Claro, sí, pero ahí entonces, creo que Kubrick tenía su... Porque yo aquí sí que creo que el color de la peli está muy estudiado. y hay mucha simbología del color, ¿eh? O sea, fíjate que en el documental este, y luego se ve en la película, sí, que hay un escarabajo rojo escachado por ahí, que es como se lo ha crujido. ¡Jodan, Stephen King! De hecho, lo que más ha salido los cojones. Eso sí que ya. Eso es para aplaudir. Yo que sería un oculto ver que el escarabajo rojo. Hay que darle el Nobel. Pero gente, ¿tiene su lógica? Sí, pero es igual que el que dice, es que el número 42 está muchas veces porque resulta que hay 42 coches aparcados en el parking del hotel. Y es un puto plano general que dura medio segundo. ¿Qué te da tiempo a contar los 42 coches? No, pero es lo que tú dices, son gente gafapasta que analizan fotograma por fotograma y van viendo si la transición de un fotograma con otro es normal o hay un pequeño cambio, si le he metido la tijera. Gente que está muy mal. Yo soy pro habitación. Y está claro el mensaje. El niño que lleva el jersey de lana trapero que te cagas con el cohete. Eso significa que todo fue un montaje, tío. No, yo creo que ahí hay homenaje. Lo que es la real es que todo lo que pasa en el hotel es un montaje por el propio hotel para joderles la vida a esta gente. Porque ¿qué hotel que cierra todo el invierno tiene 50 bolsas de hamburguesas de 5 kilos, 40 pollos, comida para 7 años? ¿Qué me estás contando? Eso que todos los fantasmas son gente, hay actores, y están para joderle la vida. Lo que nadie ha visto, por ejemplo, es en la escena del baño rojo, es el antiguo vigilante el que le dice que tiene que matar a su familia, ¿no? El que le pide que mate a su familia y tal. Sí. Y que se ha quedado él allí después de matar a su familia, pues dice, yo también corregí a mi esposa, a mis niñas y tal, y se quedó ahí eternamente, pero se quedó como un camarero a currar. Y Arturo no se da cuenta que como a los mates se va a quedar para currar allí en el hotel toda la vida. Fíjate, 24 horas el resto de la eternidad allí currando en el hotel. No, de hecho le dice que él ha sido siempre el conserje del hotel. Sí, vigilante. Allá está Torgan, sí. Sí, en eso nos vamos directamente para el final de la peli. Que bueno, no sé si. Bueno, vamos ahora ya, venga, ya seguimos. Vamos a saltos. El final. ¿Qué teoría, ya que estamos con teorías, qué teoría tenéis de la foto? ¿Qué pasa con esa foto? ¿Por qué Jack aparece en esa foto al final de la película? ¿Estuvo Jack siempre? ¿Es un antepasado? ¿Se incorpora al hotel? ¿Siempre estuvo trabajando allí? ¿Qué? Claro, pues igual de. Igual es lo que has estado comentando tú, el Jack Torrance ya pasa a formar parte del hotel porque ha muerto, ha dejado su alma ahí y entra en las movidas del hotel. Pero esto sí que es verdad, hay una referencia clara al laberinto del Minotauro y toda la pesca. Eso está hay claro, referencias, ¿no? Yo creo que hay referencias a cuentos y a mitología. O sea, a cuentos infantiles hay varios, además los cuentos infantiles, en el charlando de TVOs anterior, que Disney edulcoró los cuentos infantiles, pero los cuentos infantiles son lo más terrorífico que te puedes echar a la cara. Claro, aquí hay muchas referencias a cuentos. Está el de Hansel y Gretel, cuando Wendy dice que tendrá que echar migas de pan para poder guiarse en esa cocina, que es una locura gigante. Ajá. Está también Hansel y Gretel, el tema de la bruja de la habitación 237, el niño escondiéndose en la mesa caliente, esto de la cocina, parece un horno, ¿no? Están los tres cerditos, que fue ya enfrente de la puerta cuando dice soplaré, y la puerta derribaré, y hace alusión a los tres cerditos, que además eso fue totalmente improvisado por parte de él, que al cubrí dije, qué guay, qué bien me viene esto, la película. Yo creo que también está Alicia en el País de las Maravillas, con los temas de los espejos, ¿no? Los reflejos de los espejos, el pasar al otro lado, el espejo se ve el otro lado, el lobo y los cabritillos, también con el tema de la puerta, ¿no? Y luego los temas mitológicos, está claramente el laberinto y el minotauro, ¿no? Además, en el documental hablan de los indios con gorros de cabeza de búfalo, bueno, vale, desaparecen, pero Jack sí que, joder, al final está enloquecido y parece el minotauro con además encorvado, cojo, corriendo por el... corriendo por el laberinto. Una alusión clara. Luego creo que también está todo el tema de las arpías, los súcubos, los íncubos, porque todo el tema de la señora esto de la habitación 237, que sale allá en los mismos sueños, ¿no? Que tiene Jack, estas pesadillas y tal. Yo creo que está también vinculado a estos temas mitológicos. Entonces yo creo que sale bastante temas mitológicos, los cuentos infantiles, todo este tipo de cosas. Ajá. Y el tema del laberinto, si lo cambió Kubrick, por algo sería también. El tema que queda súper chulo. Sí, yo creo que queda muy chulo. Hay una cosa que me escama, ¿cómo la haría? Porque es cuando está viendo la maqueta del Jack Nicholson, sí. Se va acercando. Eso lo rodó en una grúa de 7 metros. y rodó solo esa parte. En realidad, si ves los making of y tal, se ve que tenían construido un trocito pequeño del laberinto, como no llega ni a un cuarto, pero estaba la parte central y un par de pasillos así exteriores, sí. Y entonces rodaron ese trozo con una grúa y luego lo insertaron con una máscara, lo insertaron en el plano cenital de la propia maqueta del laberinto, ¿no? De todas formas, es muy curioso que el hotel en parte está vivo, ¿no? Es como si estuviera vivo, como si fuera una especie de hotel mutante, ¿no? Los espacios cambian, las posiciones de las cosas cambian. Yo creo que esto está, los techos también, ¿no? Hay momentos en que los techos parece que cambian de tamaño, que a veces están más bajos, ¿no? Como dando más esa sensación de claustrofobia. También está hecho a base de planos, de que los planos se van cerrando a medida que va transcurriendo la película y se va haciendo más claustrofóbica. Al principio empezamos con esos grandes planos generales del helicóptero y se van cerrando, se van haciendo cada vez más cortos hasta los primeros planos del final de, pues eso, de cuando le ataca a Jazz, de la puerta, que son primerísimos primeros planos, de cuando está en la despensa, ¿no? O sea, va cerrando, va haciéndolo más claustrofóbico con planificación, pero a la vez el hotel se va volviendo más ilógico, ¿no? Por ejemplo, el primer viaje en triciclo del niño, vemos la estructura de la planta cero, de la planta baja, perfecta, da toda la vuelta al salón, por el alrededor del salón central donde escribe, ¿no? Y sí, da toda la vuelta. Entonces, vemos todas las distancias, todo perfectamente real. La segunda vez que va en triciclo, sería la primera planta, porque vemos parte de la barandilla que da al salón, vemos una esquinita del salón, ¿no? De la planta de abajo, y sería la primera planta, pero aquí ya empezamos ya a ver algunos pasillos extraños, porque gira hacia un lado, luego gira hacia el otro, hacia allí no debería haber nada, y sin embargo está el pasillo donde está la habitación 237. Curiosamente, la habitación 237 debería estar en el segundo piso, ¿no? Porque es 237, 2 indica el piso, y la habitación 37 el segundo piso, ¿no? Como en todos los hoteles de todo el mundo. Sin embargo, está en el primer piso, ya empezamos a ver cosas raras. Y luego el tercer viaje en triciclo, aquí ya no hay por dónde cogerlo. Aquí ya gira para donde no tiene que girar, hay pasillos que parece que no van a ningún lado, cambian las alfombras, todo se desestructura, ¿no? Pero que da la sensación también de laberinto el propio hotel. Claro. De que es el mismo laberinto. De que te puedes perder en el hotel. Claro, al principio es un cuadrado perfecto, no te puedes perder, y al final aquello es un laberinto, ¿no? Y el propio laberinto también tiene un poco de esto, porque el laberinto nos sale en tres tamaños diferentes. Tenemos la maqueta del laberinto, que sería el tamaño medio, más o menos, en el que vemos el laberinto. Luego tenemos el grabado de la puerta, que indica el laberinto, que vemos la estructura del laberinto, pero muy pequeñito. Es un laberinto pequeñito. Y luego tenemos el plano cenital, que habéis hablado, a ver cómo está hecho eso. Pues ese plano cenital es inmenso, es un laberinto gigante, con muchas más calles. O sea, es como si el laberinto también mutara. Y es más, al final de la película, cuando está congelado, el laberinto parece que las paredes están más juntas, ¿no? Parece más agobiante, parece que los pasillos son más estrechos que cuando está el niño paseando con la madre, diciendo, ¡ay, qué bonito es esto! Sí, de hecho, cuando va con la madre van los dos de la mano en el pasillo, y cuando va solo, casi parece que solo cabe él. Los del hotel, otra cosa es... Que son los hijos de puta. Lo que deben pagar de luz, la factura de luz que tendrán, porque tienen iluminado todo el laberinto. Hostia. Las cocinas, el... No, pero tiene paneles solares. Las calderas. Salud, macho. Pero porra. La cantidad de huéspedes del hotel que se perderían en ese laberinto. Que laberinto tan grande. Sí. Había dos mayordomos solo buscando a gente por el laberinto. Por aquí, por favor. Hostia, habéis hablado antes de un personaje que yo siempre os quería preguntar por él, porque yo no sé qué pinta. ¿Qué pinta el señor ese que acompaña la entrevista, que le hace pasar y que no dice apenas nada, que está ahí sentado, que luego lo acompaña también, sí, en la visita guiada, y que en un momento dado desaparece y no se vuelve a saber nada de él? ¿Y qué pinta ese? ¿Quién es ese? Pues según pues el documental, no pinta nada, este es un descendiente de los indios. Y ya está. Fantasma, ya está claro. Era el abogado, no sé qué, ¿no? Llama al señor. No, vaya. Sé. El que le va a redactar el, sí, contrato, pero... o así. Será el contable. De pero no sé. No sé, la verdad que llama bastante la atención, porque está ahí, pero está como que no está. En realidad lo pusieron, no sé, pues como para que no sea solo la conversación entre Jack y el director, no sé. Pero vamos. Pero la verdad que es bastante intrigante. Hombre, a ver, suele pasar en las entrevistas de trabajo, que normalmente se dice que el que hace la entrevista es el que está callado sentado al lado, que no dice ni mu, ¿no? Sí. Bueno, pero además que es muy cachondo porque hay una escena que van en fila india, toma, sí. Spoiler. Y también, en fila india. Y él va al último y parece que tiene que ir pendiente de no chocarse con el que va delante de él. O sea, va como ¿cómo decirlo? Con el paso cambiado a contrapié, sí. O sea, que encima... Esto hace alusión al disco de los Beatles, fíjate. Sí, efectivamente. Eso lo pensé. Cabrón. Claro. Ahora que lo dices, digo, coño, paso cambiado, yo... Digo, ya que nos ponemos, pues eso es como... ¿Está muerto? ¿Es un indio? McCartney está muerto, sí. Sí, es como cuando hablábamos del tema del holocausto y ahora sacáis lo del el laberinto. Si quieres sacarle punta a todo, se lo sacas, porque si tú coges ese laberinto, yo lo estuve viendo, ¿eh? Sí. Ves el laberinto desde arriba y puedes conseguir casi ver las esvásticas. O sea, es... Si le quieres buscar, encuentras en cualquier lugar. Yo creo que si quieres buscar, encuentras. Es a lo que voy, ¿no? Sí, que sí. Es que hay referencias que son te descojonas con el documental, como el que ve el minotauro en un esquiador, ¿no? Joder, eso sí que vamos, yo ahí no veía absolutamente nada. Bueno, es increíble. Y el tema de la numerología, a mí esto de los números siempre me ha parecido lo mismo, que si quieres buscar, encuentras en donde quieras. Lo del número 42, lo del 237 de la habitación, lo del número 13, que aparece en camisetas de algún personaje, que tal, que es un número cabalístico judío muy conocido, el número 7 también, lo del 11 de la camiseta. Pero yo creo que lo de las camisetas iba más referido a un auto-homenaje del propio Kubrick, porque sale con una de Mickey Mouse, que yo creo que hace alusión a la chaqueta metálica, la canción final de Mickey Mouse, y luego la del Apolo 11. Todavía que no es, la había rodado. ¿Sabes? ¿Sabes? Pues, sí, bueno, pues mira, ya estaba con Mickey Mouse. Y luego el Apolo 11, ¿no? Que estaba claro, preparando. A 2001. ¿Y qué les hace esos jerseys a Dani? Porque esos jerseys están hechos. A mí no me digas que eso no lo compras tú en una tienda, tan mal hecho, y con esos dibujos tan naif que tiene. Es un montaje, amigos. ¿Quién le hace los jerseys a...? Porque no tiene abuela. Porque, a ver, en el libro puede ser la abuela, esta cabrona que tiene una abuela que... Sí, que puede ser también la que mete cizañas ahí, porque debía ser más bien una bruja. Pero aquí... Bueno. Bueno, pues yo creo que es buen momento para escuchar el Silbando Melodías que nos ha preparado Luchi. ¿Tú qué crees, Luchi? ¿Qué crees? Pues muy bueno. Sí. A ver. La cosa musical está vibrada un mal rollo. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que ya lo comento, ahora lo voy a decir, el tema... que Kubrick tenía muy mala leche con la gente que buscaba para los compositores que le hacían la música, porque es que les encargaba una banda sonora y al que no le se la crujía completa y pasaba de su banda sonora, decía paso de tu banda sonora, la capaba y le dejaba dos temitas, como hizo con Wendy Carlos. O sea que el tío este, como decíamos antes, era un poco cabrón, así que sí, si queréis lo podemos escuchar y es bastante curiosa. Lo escuchamos. Amigas, amigos, de nuevo en el ruedo, en esta mesa redonda donde debatimos y diseccionamos obras dispares y a la vez próximas, todas con un nexo de unión, un grupo que profesamos pasión por el séptimo arte. Silbando Melodías. De fondo escuchamos Encantamiento Magnetofónico de Vladimir Ussachevsky y Otto Luening. Vladimir fue el profesor de música de la genial Wendy Carlos, nuestra referente de hoy. Wendy nació en 1939 como Walter Carlos y en 1972 llegaría el cambio a mujer. Pero esta historia no es lo que nos compete. Lo que de verdad nos interesa es su enorme aportación a la historia de la música. Sí, amigas y amigos, a la historia de la música. Porque gracias a Wendy y otros locos de la electrónica, el espectro musical que conocemos, sin ellos, os aseguro, no sería el mismo. Como ejemplo, deciros que gracias al encuentro de Wendy con Robert Moog, la creación de este último, el teclado sintetizador Moog o Moog, un instrumento que llenó de electrónica y color cientos de temas, miles diría, desde comienzos de los 60 hasta nuestros días. En 1972, Wendy Carlos trabaja por primera vez para Kubrick. Y por supuesto, gran parte de su trabajo nunca aparecerá en la película La Naranja Mecánica. Algo que ya hizo con Alex North para 2001, Una Odisea del Espacio. Pero en este sangrante caso, no utilizó ni un solo tema de Alex North. En fin, cosas de un genio. O de un... cabronazo. Bien, Wendy y Kubrick siguieron sus trabajos de músico y cineasta hasta 1980, cuando vuelven a colaborar y, por supuesto, vuelve a rechazar la cosecha de Wendy Carlos. Tan solo dos temas aparecerán en la banda sonora y el resto es sustituido por temas clásicos, algo que ya no nos es ajeno. Lo peor es que esta obra quedó en manos de Kubrick y nada más se sabe. Bueno, que Wendy reconoció haber escrito parte de sus mejores temas hasta el momento para El Resplandor. Escuchábamos Rocky Mountains, una de las composiciones de Wendy y su amiga y colaboradora Raquel Elkin. Es el segundo tema que escuchamos en esta intrigante película y, por supuesto, el tema que abre el film. Una adaptación del Requiem de Berlioz. En cuanto a los temas elegidos por Kubrick, el repertorio clásico, podemos destacar este. Suena en diferentes momentos, en el laberinto o en la escena de Danny al ver por primera vez la habitación 237. Utrenja, canción de Pascua de Krzysztof Penderecki. Suena también en los momentos más delirantes y sangrientos de Jack con el hacha. Todos estos temas, los que son ajenos a la banda sonora original, bueno, prácticamente todos, están perfectamente sincronizados con las escenas que vemos. Un trabajo excepcional de Gordon Steinford. El jazz de salón también está presente en esta terrorífica cinta. Este tema de la mano de Henry Hall, Home, Hogar. Days ending, my thoughts are ever wending home. When crickets call, my heart is forever yearning once more to be returning home. When the hills conceal the setting sun, begin a peeping one by one. Night covers all, and though fortune may forsake me, sweet dreams will ever. never take me home. Amigas y amigos, es el momento de cerrar este mini espacio y seguir con el debate. Lo vamos a hacer con otro de los temas orquestales. Este suena mientras descubrimos a Jack en la antigua fotografía. Que la buena música y que el gran cine os acompañe siempre. Bye. Muy bien, silbando, Luchi, muy bien. Gracias, mucho mejor música electrónica a tope. Sí, sí, joder, además, cómo encaja, cómo cambia ahí los sintetizadores, esos tonos bajos de las tubas, ¿no? Y esos, le mete ahí unos tonos subgraves de estos que se sienten, ¿no? Que te hace vibrar así por dentro, que lo notas, más que escucharlos, lo sientes, ¿no? Y que dan ese mal rollito, ¿eh? Esos subgraves ahí, joder. Kubrick buscó a Wendy Carlos, que era una mujer estudiosa de nuevos sonidos, sintetizadores y demás, muy amiga de Moog, del creador de los sintetizadores Moog, y efectivamente consigues con esos ruidos del sintetizador, consigues ese ambiente cortante. Y luego, bueno, los temas clásicos que están clavados. O sea, el tío, la verdad es que en eso aquí no fue, se le puede poner pega. Tuvo el sincronizador al Gordon Steinford, este que fue un trabajazo, porque sincroniza los temas clásicos que mete a la perfección con lo que está pasando en las escenas. Parece que están hechos a medida. Sí, es que la escena está donde está Jack Torrance, que le va el niño al cuarto, que dice: voy a ir de puntillas y tal. Joder, es que está, o sea, los golpes de la música, que además tiene los golpes, tiene subidas, tiene bajadas, es que está encajado a la perfección, ¿eh? Es algo jodante. Trabajo, vamos, trabajo chino, sublime. Muy bien, bueno, pues ya que estamos, ahora ya hablo yo un poquito aquí de la fotografía, que, cómo no, una película de Kubrick, hay que hablar de la foto. En la foto tenemos a John Alcott, un habitual de Kubrick, que había ganado justo el Oscar con la anterior película, con Barry Lyndon. Bueno, ha participado en 2001, Naranja Mecánica, y en El Señor de las Bestias también. ¡Toma ya! Así que buena. Y este hombre, John Alcott, impulsó junto con Kubrick, pues, los aspectos técnicos en las películas que rodó con él, ¿no? Ya sabemos en 2001 lo que hizo. En Barry Lyndon, junto con Eddie Giulio incorporó, o sea, adaptó los objetivos Zeiss que estaba preparando la NASA para sacar fotos en la luna, los preparó para poderlos utilizar en cámara de cine y hacer la luz, poder rodar con luz de velas, ¿no? Estos objetivos ultraluminosos. Es un director, John Alcott, que es muy naturalista, muy naturalista. Él lo que busca principalmente es una iluminación real, una iluminación natural, que siempre esté justificada, ¿no? Que todas las fuentes de luz sean reales y tengan su sitio de donde procede, ¿no? Su lámpara de donde procede o su ventanal de donde procede, ¿no? Y que de esa forma pase totalmente desapercibida, que prácticamente sea como documentales, ¿no? Que sean totalmente reales los sitios. Para eso utiliza fuentes de luz integradas en los decorados, ya sea a través de ventanas o a través de lámparas o apliques. Un ejemplo, por ejemplo, de la película lo tenemos en el salón del Colorado, ¿no? Donde Jack está ahí escribiendo, ¿no? Pues ahí la luz básicamente entra a través de las ventanas, unos ventanales enormes que tiene, y simula perfectamente la luz tamizada del exterior, ¿no? Esa luz con esa niebla que hay fuera, de que está nevando y de las nevadas y reflejada además una luz totalmente indirecta que no genera ninguna sombra, son unas sombras muy suaves, y para esto, es que, claro, hacer es complicado, porque tienes que llegar ahí a la potencia lumínica del sol, casi, ¿no? Utilizaron 700.000 vatios de potencia. 700.000 vatios que elevaban la temperatura a 43 grados del salón cuando rodaban. Que terminaban y se quitaban toda la ropa porque se cocían de calor. O sea, una pasada. 700.000 vatios son muchos vatios. Es que esto, vamos, tenías que hacer, ya claro, para hacer esto, ¿qué tienes que hacer? Bastidores de difusión y meter luz detrás de bastidores de difusión o de frost y tirar con potencias de luz exageradas para conseguir esa tamización de la luz, ¿no? Claro, fíjate el calor que se llegaba a generar, que los decorados se quemaron. Se quemó el salón del Colorado. Menos mal que ya habían terminado el rodaje de toda la fase inicial. Y parte de eso que he dicho antes de los techos que se echan encima y tal, es porque luego volvieron a construir el salón con los techos cambiados de altura, ¿no? Los techos más altos, más bajos. Cambiaron la estructura, ¿no? Aprovecharon que se les quemaron para poder hacer todavía más vivo al personaje del hotel, que es un personaje, ¿no? En cuanto al color, el color es una maravilla. Hay rojo en prácticamente todos los planos, en un montón de detalles. Luego, cómo utiliza la simbología del color, ¿no? Ese rojo intimidante de sangre, de algo inquietante, ¿no? El amarillo también, que el amarillo es un color muy esquizofrénico, ¿no? Como el coche de Jack es amarillo, como aparecen varios amarillos. Como los pósters, si os fijáis, todos los pósters y las fotos, sin embargo, contrarrestan ese amarillo, ese rojo, son azules. Todos los pósters y todas las fotos colgadas son o en blanco y negro o en azul. Entonces, todo el estudio del color de la película es una pasada. Las escenas que tienen que inquietar más, te mete colores complementarios pegándose, como la del baño, que es el baño verde, y te mete las cenefas en naranja, que se llevan a matar, ¿no? Para generarte así esa inquietud también con el color. Está muy bien utilizado el plan de la fotografía. Y luego hay que hablar también de la Steadicam. Esta es la cuarta película que utiliza Steadicam. Aunque esta es la película que la popularizó. Incluso antes, Rocky, antes que esta película, utilizó la Steadicam. Pero bueno, menos las peleas y las cosas. Pero esta fue la que la popularizó, ¿no? Aquí el operador de la película de Steadicam fue el propio creador del invento, Garrett Brown. Y fue un reto para él, porque prácticamente toda la película está rodada con Steady, ¿no? Y la Steady es un brazo articulado con unos contrapesos, un sistema hidráulico que se va sujeta con un brazo articulado a un arnés que lleva el operador de cámara. Pesa a Dios, hay que estar cuadrado para mover esto y sobre todo para correr por los pasillos con esto. Aquí está cuadrado. El tío este, el Garrett Brown, tenía unos hombros como, vamos, armario de 2x2. Y claro, te permite muchísima movilidad, ir por pasillos, ir por escaleras, por muchos recovecos que donde no puedes meter una grúa, ni puedes meter un traveling, porque el traveling tiene que estar perfectamente a nivel, perfectamente equilibrado, y hay sitios donde no lo puedes meter. Esos cambios de que vemos de alfombra, tarima, ¿sabes? Esos cambios con un traveling es jodido, porque tienes que elevarlo y nivelarlo. Entonces, la ST10 es una pasada. Ahora, eso sí, cuando va también detrás del triciclo, el triciclo corría mucho y el tío este no daba corriendo, no conseguía corriendo alcanzar. Y utilizaron la montaron la Steady encima de un carrito que ya se había inventado con la ayuda del propio Kubrick para 2001. Un carro que además podía hacer movimientos en cualquier sentido, podía girar hacia cualquier lado, hacer ángulos de 90 grados, lo que fuera. Y lo montaron en este carro para hacer muchos, muchos pasillos, porque yo te digo, las carreras que se pegaba el Jack Brown con el este, joder, la parte final se le ve además en los documentales y esto, toda la parte final del laberinto, cómo está con la Steady, que el hombre, joder, macho, cómo puede correr detrás de ya, corriendo detrás del niño. Una pasada. Con todo el equipo detrás sujetándole los cables. En otros tiempos. No, hoy en día también se hace, ¿eh? Si te toca estar con Steady, te toca estar con Steady. Lo que pasa es que hoy en día, pues cámaras digitales y tal, puedes aliviar peso, ¿no? Para este tipo de... Puedes coger cámaras mucho menos pesadas que las de aquella época. Bueno, ¿de qué hablamos más ahora? Venga, vamos con el doblaje, que sé que lo estáis deseando. Oh, quiero. Sé que lo estáis deseando, el doblaje. Vamos a ver, doblaje. Las voces fueron elegidas por el propio Kubrick. ¿Y la verdad? Y la verdad, porque el Kubrick era la cabezota y se quería meter en todo lo de la película. Era maniático. Era un puñetero maniático. Fíjate que ya hemos dicho que hasta las teclas de la escritura, lo dijimos en la entrada del refrán, son exactas. El teclado, lo que suena, lo que escuchamos es exacto a la frase, al refrán que está escribiendo. Porque decía que cada letra tenía una sonoridad, tenía que escribir otro gafo. Tenía una sonoridad y tenía que ser igual y tal. O sea, fijaos a qué límites llegaba. Era un friki. Luego dice que la gente no busque tres pies al gato. Entonces este tío se dedicaba a ir por los países donde doblaban a elegir las voces. Y sí que, hombre, yo creo que eligió voces que se parecen bastantes. Y el problema es que yo estoy de acuerdo con el hombre picaraza que lo dijo en la entrada, que la culpa es de Carlos Saura, en parte, que es el director de doblaje. Malísimo. De que hace una muy mala dirección, porque es que no hay entonaciones. Incluso la Verónica Forqué al final la oyes y casi está mejor que el de Jack Torrance. Es que el de Jack Torrance es penoso. Bueno, pues esta voz monótona de Jack Torrance, para que lo sepa él y toda su familia, fue Joaquín Hinojosa. Es que se les nota incluso que no son profesionales del doblaje, porque quieras que no, el doblaje es otro tipo de actor. Sí, no es como un actor de teatro, ni es como un actor, aunque algunos puedan ser actores de teatro, incluso actores de cine, no tiene nada que ver el doblaje con actuación. Es totalmente distinto de la actuación. Yo te lo digo porque yo tuve un amigo que era actor de doblaje, además de ser actor de teatro, era actor de doblaje, y nos contaba muchas anécdotas de los doblajes, y es muy complicado. O sea, no vale que digas, venga, tú mismo vente aquí a hacer de doblaje, que tú que eres un buen actor, seguro que lo haces bien. Pues no lo tienes por qué hacer bien. Tienes que saber, sobre todo, meter en boca las frases, porque claro, el doblaje, por mucho que la gente que está en contra del doblaje, que te dicen, oye, hay que ver la película en versión original, porque en la versión doblada se pierden muchas cosas. No, donde se pierden muchas cosas es en la versión subtitulada. Sí. Porque los subtítulos tienen que tener una velocidad de pasar las páginas del subtítulo, como si dijéramos, y tienen que tener una cantidad de palabras, una cantidad de letras. Entonces ahí sí que recortan mucho de lo que el actor está diciendo. Pero al doblar doblaje, aparte de que puedas cortar o no cortar, sobre todo lo que tienen que meter mucho es meter en boca. Por lo menos en España lo hacen bien, que cuando el actor habla, es cuando tú hablas. Y traduces las palabras, las expresiones y los localismos. Entonces la traducción a un doblaje hablado es muy complicada, porque no es solamente que te pasen el guión y traduces el guión. Encima tienes que conseguir palabras que metidas en la boca, en inglés, de lo que están hablando, que coincidan con la... A ver, no exactamente con el movimiento de la boca, pero lo que no hacen es meter, cuando la boca está cerrada, meter palabras. Entonces es una cosa bastante complicada. Sí, sí, sí. Y si no has sido doblador, cuesta muchísimo hacerlo bien. Sí, sí. Y en ambos casos, yo qué sé, Constantino Romero era un gran actor de doblaje, pero como actor real era pésimo. O sea, eso hay que reconocerlo. Como actor no valía. Pero, sí, les ha pasado a muchos dobladores, a muchos actores de doblaje. Sí, muchos dobladores, no sé, doblando. Hay casos extra, ¿no? Hay casos de... ¿cómo se llama este? Sí, estoy buscando el mismo nombre, no me acuerdo. Sí. El de Bruce Willis. Hay un doblador. Landa. Sí, Landa, sí, sí. Ramón Landa también, pero le pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, claro, hay gente... Como actor, mira, tampoco... Fernando Guillén, por ejemplo. Fernando Guillén es un gran actor y es un gran actor de doblaje. Vale para las dos cosas, porque hay gente que tiene la capacidad. Florentino Fernández es un gran actor. Florentino Fernández es un gran actor de doblaje, por ejemplo. Sí, sí. Porque sabe... Y además, la ventaja también de un buen actor de doblaje es que además sepa tener varios registros de voz. Es una cosa que muchos actores les falla porque se lo pueden doblar a un personaje. Sí, porque muchas películas hay varios personajes doblados por el mismo actor de doblaje. Sí, hay muchos personajes que... y no reconoces su voz hasta que no sabes que, claro, hay gente que se le ocurra muy bien. Y en esta película coinciden varias cosas, porque una de las, uno de los fallos, como comentábamos, es el Carlos Saura que está ahí metido, que como director de doblaje creo que no hizo ninguna más porque fue un fracaso. ¿Cómo va a hacer más? Vamos, después de esto. Ya, después de esto. Y encima, claro, mira, por ejemplo, Verónica Forqué sí que doblaba muy bien. Sí, o sea, sí, yo no creo que esté mal doblado. Muy bueno. El suyo. Yo creo que lo que pasa es que tiene el inconveniente de que muchísima gente a Verónica Forqué la reconocemos su voz y ya pasamos de Verónica Forqué. Pero es una voz súper parecida a la original. Sí, sí, ¿eh? es muy parecida, parecida sí, a la original. Sí. Pero es que encima, el problema de Resplandor es que si tú lo ves en 1980, Verónica Forqué no era muy famosa en aquel momento. Entonces no te sonaba a Verónica Forqué. No. ¿Qué pasa? Que después se hizo, tuvo mucho bombo Verónica Forqué, ha hecho muchas cosas, y cuando ves el Resplandor dices, coño, es la Forqué, y te ríes porque Forqué es una actriz de humor. Entonces sí, de comedia, no te pega por eso. ¿Sabes lo que pasa también? Que en 1980 estaban todavía los dobladores de películas antiguas. Estaban sí. En el cambio. Es el cambio, sí. El cambio en el cambio. Sí. Era el momento, ¿vale? También del sí, cambio. Del cambio. Ahí. Y es que ahora suena horrendo. O sea, suena horrendo. Señorita, no suena ni a moderno ni a viejo, suena a que está mal hecho. O sea, está sí. Mal hecho. Y luego está el problema de Dick Halloran, que lo hace Rafael Taibo, sí. Que este es de la voz de documentales. Y es lo que decía yo al principio, que estás esperando a que entre ahí y saque a la despensa y saque un pez y diga, esto es un atún. Y se va a ser la voz que doblaba los documentales de Jacusto. De Jacusto y de todos los documentales de la voz. Y lo hace exactamente igual. Que es que, ¿no? ¿Cuántas siestas más buenas me he hecho yo con este hombre hablando? Buena gente. Y luego hay un tema del doblaje, me pongo muchas veces muy así, me lo tomo muy a pecho, sí. Porque yo sí que soy muy defensor del doblaje. El doblaje bueno, claro. No, incluso del malo. No, coño. Me defiendo el doblaje a muerte, siempre. Bueno, hay que decir que el habitual de Jack Nicholson es Rogelio Hernández, que lo hace fenomenal, fenomenal. Es su voz reconocible aquí. Pero Joaquín Hinojosa, Hinojosa, macho, no pongas esto en tu currículum. Es que además no, ni siquiera modula la voz. O sea, ¿qué va? Es que no, es que está. Joder, tú le ves. O sea, tú ves. Yo me he visto las dos versiones. Me he visto la doblada y la original. Las dos. Y joder, yo me vi la original y es que tú le ves subiendo las escaleras a Jack Nicholson, ahí desfasado, con la voz que la pone. Además, es el momento en que la pone súper acaramelada, que está diciendo ahí: te voy a aplastar los sesos y te voy a. Y lo está diciendo así súper calmado, como. Y joder, te está dando un pavor con esa cara desencajada. Y claro, este tío está: te voy a aplastar. Está como, yo qué sé, como, María, pásame la sal. Sí. Muy malo, muy malo. Doblaje. Sí, pero también hay que tener en cuenta que el doblaje funciona mal viendo la película. Si tú oyes la versión para ciegos, que yo últimamente cuando hacemos pelis con Chicha, me veo la película, pero luego en el camión me la escucho la versión para ciegos, funciona. Para ciegos funciona. Tú la película la oyes sin ver las imágenes. Pues te parecerá una obra de teatro. Sí, parece más una obra de teatro, pero funciona. Sí. Bueno, podríamos hacer los tres actos, ¿o qué? José, anda, que a mí me queda aquí cosas por decir. A ver, que voy rapidito, muchas. Bueno, vamos a ver, voy rápido. Crítica, fue muy mal acogida, 2 nominaciones a los Razzies, pero luego se convirtió en el vídeo en una peli de culto. A ver, ahí está, muy buena peli de culto. El refrán se cambió, el original, "All war no play, no play, make Jack and dull boy", con mi inglés de Cuenca. Mucho trabajo y poca diversión hacen de Jack un chico aburrido. Aquí en España se cambió, bueno, se cambió en España, en Italia, en Alemania, en Francia. A mí me parece muy mal, porque me parece que pierde el significado, casi lo prefiero en versión original, o sea, deja eso y punto, y ya está, y no lo lee, y no lo digas, que lo lea la gente y que lo traduzca, que lo sepa, porque no por mucho madrugar amanece más temprano, que leches tendrá que ver con mucho trabajo y poca diversión hacen de Jack un tío aburrido, que tiene su que hace. Que ver con la película, ¿no? Ah, sí, qué bueno. En Italia fue un refrán que dice: la mañana trae oro a la boca, algo así. En Alemania fue: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, una cosa así parecida. Y en Francia fue: más vale pájaro en mano que ciento volando. Que no tiene absolutamente nada que ver. Tócate la cosa es como que lo que está escribiendo en el papel como que es una cosa sin sentido y repite todo lo mismo. Ya, pero sí, es verdad, mucho trabajo y poca diversión hacen de Jack un tío aburrido, claro, tiene su que ver en la película. Sí, por eso. En el original tiene su sentido, pero tú luego ves como que el tío se le ha ido la pinza y está escribiendo todo lo mismo, incluso eso. Pero en varios tipos de Exactamente, columnas, los párrafos y todo eso son diferentes. Se ha ido la pinta desde el primer día, porque si te das cuenta, todos los papeles que tiene, el montón de papeles, están escritos para el primer día. Eso es el primer día, sí. Entonces te da una pista de que Jack Torrance, cuando ha entrado en el hotel, ya está trastornado, ya está ahí. Sí, de hecho. Cuando están viajando en el coche al principio, ya ves la cara de que está diciendo, que me estoy colocando. Al tío le pone ir al hotel. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí tantas hojas y eso, como decimos, que se pudieron imprimir gracias a la máquina de escribir electrónica que propia del Kubrick, que es la suya propia, que tenía memoria. En aquella época, los 80, los ordenadores, las impresoras todavía como que no. Y entonces aquí Kubrick, con su máquina de escribir, pues pudo imprimir 500 folios. Sí, luego dijo, es que yo con mi máquina lo peto. Así que se ha dado con la propia de Kubrick. Más cositas, vamos a hablar un poquito de cómo se gestó el proyecto, la producción. Bueno, pues esto fue Kubrick, que estaba ahí ya después de hacer Barry Lyndon. Estaba el hombre ahí que no sabía muy bien qué hacer, y después del éxito del Exorcista, pues quería hacer una de terror. Estuvo ahí tanteando varios escritos de Diane Johnson, que fue luego la guionista de la película, y en un momento dado un productor de Warner, que sabía que quería hacer algo de terror, pues le envió las pruebas de imprenta de Resplandor a Kubrick, y Kubrick lo leyó y le interesó, le gustó mucho ciertas ideas que tenía la película, y entonces cogió los textos de Diane Johnson, esta que estaba a punto de adaptar uno, y le dijo, mira, ya no te voy a hacer ninguno, pero sí que vente de guionista. Claro, la Diane Johnson ya con Stephen King diciendo que cabrón, me ha quitado, que me va a hacer una historia mía, la leche, ya empezó el resquemor, se llevaban a matar la Diane Johnson. O sea, oye los documentales y es que ponía a Stephen King a parir, a caer de un burro, de mal escritor, de que la novela era una mierda, de que, además dice, mi modo de trabajo era, cogía las tijeras, cortaba el libro y los iba pegando según me venía a mí en gana, y los iba poniendo así, según en orden, y cambiaba el orden, y no me daba ninguna pena, como la novela era una mierda, pues no me daba igual meter la tijera y cortarla, era lo mismo. Si hubiera sido una buena, pues igual. O sea, lo pone a parir de un burro. Esta mujer estaba dando un seminario sobre novela gótica en ese momento, y era de estas de, novela gótica, qué buena, aquí Alan Poe, Dios, ¿no? Y bueno, pues nada, escribió aquí con Kubrick, que era el primer guión que escribía, y escribían los dos por separado. La tenía en Londres, la mañana creo que la tenía libre en el hotel, y las tardes iba a casa de Kubrick, y se reunían ahí, o sea, iban a una habitación separada, luego lo juntaban todo, y veían a ver qué sacaban en claro, y iban escribiendo el guión, y cambiando las cositas. El Stephen King es un escritor bastante moderno. Dentro de lo que cabe, la manera de escribir que tienes es muy... No sé. De hecho, mucha gente que dice que escribe mal. Bestsellers de consumo rápido. Dicen que es escritura como fast food, ¿no? Como comida rápida, pues lectura rápida para aeropuertos. Además, muchos le han dicho eso, que es lectura para aeropuertos. Joder, a mí me encanta Stephen King. Y me parece que te absorbe de una forma la escritura de Stephen King. Te recrea muy bien los ambientes. Y joder, es que te meten las novelas de una forma que requiere los ambientes, y cuenta lo justo para no pasarse siendo descriptivo, y para describirte lo justo para meterte en la situación, ¿no?, que te está contando. A mí me encanta que te diga. Además, tiene dos o tres novelas de las que te hacen pasar miedo leyendo, las que te lo puedes dejar de leer. Yo recuerdo, a mí una de las novelas que más me dio miedo leyéndola fue la de It, que es de la del payaso de Stephen King. Y hay momentos en que estás leyendo y diciendo, joder, no lo quiero seguir leyendo, pero no puedes dejar de leer, y estás, o sea, te la sensación de angustia y de miedo sí que la transmite muy bien la novela. Uh-huh. Bueno, más cositas. Ya hemos hablado de que desquiciaba aquí con muchas tomas, la pelota a la pared, etcétera. Tardó una secuencia en que tiraba la pelota a la pared y luego tenía que dar el objetivo de la cámara y no sé qué, 3 días para rodarla, y luego al final el plano no lo metió. Cambiaba las frases de guión todos los días, el guión se reescribía día a día, lo que al final hizo que Jack Nicholson ni se aprendiese el guión ni nada. Decía, mira, a mí me lo das por la mañana, me lo leo y punto. Déjate, porque para que me des un guión y me lo cambies cada día y luego no sea nada, a la mierda, déjame en paz. Si era así, escribía el guión cada día y ya dijo, pero yo ni me aprendo nada ya ni nada. ¿Para qué? Les ponía películas de terror en el rodaje, les ponía Cabeza Borradora, que más que de terror. Cabeza Borradora. Más que de terror, es terrorífica. Total. La Semilla del Diablo, El Exorcista, películas así para meterlos en ambiente terrorífico. La verdad que Kubrick le gustaba mucho crear ambiente en el rodaje, ¿no? Crear el ambiente de las películas. Claro, que si estás rodando una comedia, pues de puta madre, pues te ríes, pero si estás rodando una de estas, pues lo pasas mal. Le gustaba llevar el ambiente de rodaje a la película y de la película al rodaje. Era un director del método. El método Kubrick. Sin embargo, a los actores no les gustaba nada que le fueran con preguntitas. ¿Este personaje qué quiere sentir en este momento? Eso no le gustaba nada. Bueno, más cositas. Bueno, ya hemos dicho, se rodó casi todo en interiores, en exteriores poca cosita. La fachada principal del Overlook es del complejo turístico Timberline, que está en Oregón, Timberline Lodge. Y luego los interiores, pues ya hemos dicho, el laberinto no existe. Es más, otra de las cosas raras que sale es que en los planos generales no sale el laberinto, que luego en los planos de estudio, en el que está recreada la fachada del hotel, sí que está justo enfrente de la fachada principal, pero en el plano general lo que vemos es un parking enfrente del hotel, justo, y luego el bosque ya. Entonces no existe ese laberinto y de repente desaparece en el hotel, esas cosas. Ajá. Casi toda la película se rodó en estudios. Tardó un año en construir todos los decorados. Se construyeron casi todos en Londres, hemos dicho, en los estudios Pinewood y Elstree. La nieve del laberinto se recreó toda con hielo y todo el hielo se recreó con sal y con espuma de poliuretano, creo que era. Cancerígeno total. Bien. Y kilos de sal, toneladas de sal, no sé cuántas toneladas de sal. Era la nieve, mogollón de sal. Luego el diseñador de producción fue Roy Walker, que hace un trabajazo porque se basó para hacer muchas de las estancias en varios hoteles que existen realmente. Los aseos rojos, por ejemplo, son del Hotel Biltmore de Arizona, creados por Frank Lloyd Wright. Los salones, la recepción, los ascensores, todo eso es del Hotel Awani. Esto debe ser un hotel indio, claro. Hotel Awani, que se parecen tanto que mucha gente que va al hotel suele preguntar que si allí se rodó el Resplandor, que tal, porque es que está clavado. Además, con la iluminación que hemos dicho tan naturalista, pues la verdad que lo refleja muy bien y lo saca como muy naturales, muy reales. Y la gente cree que ha ido al hotel, cree que realmente se ha rodado en ese hotel. Había set principales seis fueron los sets principales, el Salón del Colorado, donde Jack escribe, la recepción, el Salón Dorado este, el Gold Room, el Salón de Baile, las cocinas, el ala oeste, que es donde viven ellos, y los exteriores, justo la entrada del hotel. Más cositas, pues que tengo, tú sabes todo lo que tengo aquí para decir. Dios mío, no voy a terminar aquí nunca. Vamos, rápido. Red Ram lo dice 47 veces antes de que su madre se despierte el niño cuando escribe ahí en la puerta. Y tiene un doble significado, que claro, es asesinato al revés, ¿no? Murder, crimen, como dice la versión española. Y también significa así un poco por sonoridad, habitación roja, ¿no? Red Ram. La habitación roja, que es el cuarto rojo, que también tiene mucho que ver con la película, ¿no? El cuarto rojo, esos baños rojos. El cartel de la película, no puedo dejar de decirlo, porque le admiro mucho. Es uno de mis ídolos. Es Saúl Bass. Saúl Bass, gran diseñador gráfico que hizo tantos títulos de crédito para tantos directores, ¿no? Sobre todo para Hitchcock. Uno de los grandes, Saúl Bass. Uno de los grandes, ¿eh? Se dice que rodó la escena de la ducha y todo, de Psicosis. Bueno, hizo 300 versiones del cartel hasta que Kubrick ya quedó satisfecho con una de ellas. Y luego además diseñó varios de los logotipos que vemos en la película, como el logotipo de la compañía de aviones, este que vemos de Continental, no sé qué, tal. Todos esos logotipos los diseñó Saúl Bass. Más cositas por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Simetría, obsesión de Kubrick por la simetría, que tengo aquí apuntado, simetría, Kubrick, obsesión. Pues eso, para hablar, pero bueno, eso le pasa en todas las películas, sí. Tiene todos los planos ahí cuadriculados totalmente. Sí, sí. Es demasiado calculador, muy. Aquí la utiliza muy bien, claro. Es que, joder, es que la simetría en el cine hace una cosa extraña, o sea, porque no es normal. O sea, esos planos tan frontales, esas simetrías tan frontales, te extrañan, te inquietan, pero a la vez son como interesantes, no son como que te llaman la atención, pero son raras. O sea, esto que quiere conseguir con la película le vienen muy bien las simetrías, ¿no? Esas perspectivas frontales. Y luego, aparte, tiene las simetrías en los estampados. Ese estampado del niño jugando cuando le tira la pelotita y todo eso, que ahí tenemos otro salto de otro supuesto fallo de Racor, ¿no? En la pelota amarilla. Que se, digamos que la pelota amarilla es el elemento ese que viene del otro lado y que te hace también pasar al otro lado, que luego la utiliza también ya Torres cuando golpea la pared, ¿no? Es una especie de elemento para ir de un lado al otro, ¿no? La pelota amarilla. Que está muy bien. De hecho, también eso las teorías gazapachas que dicen que como gira en el suelo y de repente está en un hexágono de esos en el suelo y luego de repente está en otro diferente y el camino de la pelota desaparece, digamos así. Es como que ha pasado al otro lado y entonces ahora ya ve las cosas del otro lado, esas cosas que dicen que simboliza la pelotita amarilla. Pero a mí la simetría que más me mola es la de la habitación Black Power de Dick Halloran, que es buenísima esa habitación, porque es simétrica, tiene, o sea, la cama, las mesillitas a los lados y tal, pero luego también es simétrica al otro lado porque tiene el póster de la Hammer Gasta en bolas encima de la tele y tiene justo otro encima de la cabecera. Sí. Ahí vemos que Dick Halloran ahí apoya el Black Power y las Panteras Negras. Es muy cachondo, ¿eh? Sí. Y el baño verde, que también es simétrico, el baño rojo también, tiene simetría ligeramente rota, pero tiene simetría, sobre todo todas las partes estas así siniestras tienen simetría. Uh-huh. El sonido tengo aquí apuntado que está muy bien, que es espectacular. Me mola mucho los pasos del triciclo, cómo cambia el sonido sobre el parqué, sobre la alfombra, ¿no? Esos cambios de sonido, te meten en la película y te meten en el recorrido ese en el triciclo súper bien, ¿eh? Es una pasada. Luego también utiliza el sonido, por ejemplo, cuando los dos momentos únicos en que el hotel hace algo físico, porque todo lo que vemos es lo que le dice Halloran al niño, ¿no? Realmente solo son como imágenes en un libro, no son reales. Coño, no son reales, pero la vieja la agarra al cuello, le deja marcas. Sí, sí, claro. Sí. Y el otro momento físico que hay que el hotel hace algo físico es cuando le libera de... Sí, la puerta de la cámara. Le libera de la cámara de la despensa, ¿no? Allá, que lo tiene ahí encerrado. Que le abre el pestillo y no lo vemos, lo oímos, escuchamos como abre el pestillo. Se quita el pasador. Uh-huh. Y oímos eso. Entonces todo el sonido, por ejemplo, pues, nos da mucha información, nos da muchos datos, nos cubre la película. Sí. Vale, otra cosa importante que tenía yo por aquí, de cómo está estructurada, bueno, los planos ya dije que se van cerrando, pero cómo también en montaje la película se va desestructurando. Empezamos con un montaje muy estructuradito, muy bien explicado, y cómo, por ejemplo, esto se ve muy bien en la escena de Jack en la habitación verde, cómo al principio él entra en esa habitación, cómo está la simetría perfecta, cómo vemos a la Jamelga ahí, cómo es un personaje real, ¿no? Es un tipo, o sea, yo creo que nos sentimos muy identificados con estos personajes, pues son reales, o sea, es un tipo medio calvo, que necesita currar ahí para trabajar, por muy culto que sea, y por muy tal que sea, tiene que currar, la mujer es normal, con los dientes salidos, los ojos grandes, no hay bellezones, ni tiene ahí silicona, saco, ni nada, ¿no? Son gente normal, nos podemos sentir identificados, ¿no? Pues este hombre, que nos podemos sentir identificados también, porque ve una Jamelga ahí y dice, joder, macho, esto lo voy a meter yo mano por todos los lados. Entonces nos sentimos identificados, nos vemos ahí en esa secuencia como ya, que decimos, ay, qué guay y tal, y de repente, claro, se transforma en la vieja esta, que la vemos en el espejo. Y ahí, a partir de ahí, el montaje, que estaba perfectamente estructurado, se desestructura. Y de repente salen planos de la vieja en el agua, la vieja persiguiéndole, la vieja abrazada a él, el tiempo y el espacio se descompone, y de repente está la vieja en tres sitios a la vez, y todo se desestructura, y todo es un caos, todo es terror. Y a mí esta secuencia me parece terrorífica, y porque está construida de puta madre. O sea, es una pasada como está construida. Tanto sí, por planificación como con sonido. Sí. Pero ya te digo, yo creo que está hecho con ese montaje ahí. Y el sonido y el montaje. ¿Cómo está desestructurado el montaje? Y el maquillaje es súper real. La crees. Sí, no, el montaje. O sea, el maquillaje es una pasada. Maquillaje y aguanta hoy en día perfectamente. Y luego eso, como no tiene efectos digitales ni tiene nada, que todo es muy real. Aguanta muy bien, muy bien. Sí, y la otra secuencia importante de la película es la escena del refrán, ¿no? Que es la, pues eso, realmente aterradora cuando Wendy descubre la locura de Jack, ¿no? Que Danny lo ve todo en su cabeza y que aquí también entramos con el tema del color. Mientras él lo está viendo todo, resulta que él está vestido con un polo rojo. Está vestido de rojo. Entonces también entra el tema de la psicología del color. Aquí tenemos el primer ataque verbal de ya, bueno, sí, directo, así, te voy a matar, pero no hay violencia física. Curiosamente, el primer acto de violencia física lo ejerce Wendy sobre Jack, porque Jack no le ha agredido, va a agredirle, va a tal, pero no hay violencia física en esta película. Y el primer acto lo hace la tía. O sea, aquí la primera que mete de hostias es ella. No, pero es que el otro está diciendo que va a aplastar el cráneo. O sea, sí, pero se lo está diciendo. Si en ese momento sí, no le metes. Ya, pero me refiero que él no la agrede. El primer acto agresivo es de ella. Con efecto, ¿no? Con efectos. De verdad. Aunque él, bueno, los primeros actos agresivos psicológicos y orales son de él, eso está claro. Se me acaba de ocurrir una teoría. Venga, Eduardo. A ver, la suelto, porque si no se me va. A ver si el Jack Torrance es un fantasma desde el principio, porque en realidad la que lleva las calderas y toda la pesca y sí, llama sí, a todo ella, ella es la que trabaja. El otro es un escritor, está ahí todo el día y bueno, voy a escribir, y encima voy a escribir el puto refrán. Claro, el otro está todo el rato, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, pero no hace nada, el trabajo lo hace Wendy, todo, macho, todo lo del hotel lo hace ella. Y dices, vaya cara dura que tiene el tío este. Más vago que... Sujetas. Sí, bueno, eso. Bueno, los planos, pues cómo se van desestructurando también, como a medida que pasa la película, al principio son planos muy normalitos, con tiros de cámara muy normales, puntos de vista muy normales, la altura de la cámara, la altura de los ojos, como tiene que ser, y a medida que va pasando la película, pues empezamos a ver puntos de vista extraños, ya la locura total, cuando ya está completamente ido, cuando lo encierra en la despensa, lo arrastra, lo enciende, ahí ya se desvirtúa todo, ya tenemos un plano desde debajo, así, un trapicado muy bestia, ¿no? Y eso, los planos se van también, pues a medida que va pasando la película, a medida que se va desestructurando, se va yendo él a la locura, digamos así, o le va invadiendo el espíritu, lo que queráis pensar, los planos, lo mismo, se van cerrando y se van desestructurando, se van cambiando el punto de vista a puntos de vista más aberrantes. O sea, es que está construida, que te cagas, el Kubrick sabía la hostia, sabía la leche. Y bueno, ha dejado momentos míticos, ¿no? La escena mítica de Jack rompiendo hachazos, la puerta del baño. Esta ya ha quedado ya para los anales de la historia, la tenemos todos en el subconsciente, ¿no? Es muy buena, esa escena es genial, sí. De las más chulas. Es que además el movimiento de la cámara y todo que uh-huh. tiene. Sí, analogía de los terceditos, pues improvisado, tal. Y luego también es curioso que Dick, mucho rollo para llegar, mucho tal, pero luego al final llega y se lo carga. No dura ni un asalto. Ya. Solo sirve como excusa para que lleve allí la oruga, para que puedan luego escapar. Porque, vamos, o sea, a mí eso, bueno, cuando vayamos a las escenas ya... Es llegar. Y poco, ala, toma por culo. Es muy penoso. Que encima se supone que tiene el resplandor, que él sabe lo que va a pasar y... No vea al otro que está ahí escondido. Ah, tira, sí, tira. Como héroe no vale un pimiento el tío. Ya, sí. De todas maneras, vuelve a pasar como en todas las películas de americanas, que si hay un negro en la película, tiene que morir. Es negro, mueres. O sea, los hombres spoilers son los negros en las películas de terror. Sí. Ay, no, hemos perdido. A mí me parece que ese personaje tenía más importancia, pero que. Sí, le da más importancia para luego acabar así, pero bueno. Se lo cruje, pero de mala manera, sí. Y encima cutremente, porque le pega una chaza ahí que dice, se coge el Ryanair en la excavadora. No vale nada, tío. Pobrecito. Toma. El viaje que se pega el chaval, para nada. Bueno, morir, que era un viaje para morir. Sí. Era como la senda de los elefantes. O sea, ya que tocaba la hora y. El oyente se habrá dado cuenta que hemos perdido a Leticia por el camino. Sí, está. Se ha caído, estamos intentándola recuperar, pero no hay manera. Desaparecía en combate. No hay manera. Nos envía un mensaje que no se va a poder conectar. Bueno, y que se despide dándonos un gran abrazo. Pobre Leticia, pobre. Hola, Leticia. Estaba grabando desde el balcón de su casa. Sí, es que ahí además tienen temporal allí, está en Mallorca y está cogiendo el wifi desde el balcón con temporal, con los pájaros cantando, como habéis podido oír al principio, que los pájaros estaban allí en el balcón. Estaban acojonados, pues estaban cantando. Y eso. Bueno, el éxtasis final, una cosita, el éxtasis final, yo creo que hace que el hotel resplandezca y que por eso Wendy ve las cosas que ve, porque claro, Wendy no tenía el resplandor, ¿por qué empieza ella a ver las porque cosas? La realidad se abre una brecha, ¿no? Entre lo pasado, el presente, el infierno, la realidad. Yo creo que es porque ahí en ese momento, que es cuando se supone que está, va a pasar la apoteosis final ese, pues claro, hay una brecha, una realidad, y ya empieza a ver cosas que, claro, y de hecho está flipando, ¿no? De esta manera, pobrecita, que le va a tocar a un puto cerdo que está haciendo guarradas con un... Sí. Ve al oso ese, sí. Al tipo con el cráneo roto que le dice... El tipo con el cráneo roto que le dice, bonita fiesta... Y el salón, y luego lo más así burdillo, el salón lleno de esqueletos, que es como lo más terrorífico que hay, ¿no? En la peli, que es un salón con telarañas, en plan la Hammer. Sí, sí, en plan la Hammer total. Sí, en plan la Hammer total. Pues eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, parece como que eso. Yo creo que es que la tensión, el momento ese, el hotel empieza a resplandecer con una fuerza bestial, ya cuando está a punto de tener al niño, de conseguir al niño, que es lo que quiere el hotel. Y está ahí ya resplandeciendo, y ya lo ve cualquiera que esté ahí, ya ve las cosas. Y bueno, y nada, al final, ya con esto terminamos, el final, las teorías de la foto. A ver, contadme las teorías de la foto, porque claro, también hay otra cosa rara, que es él muere congelado con una mueca macabra ahí por el agarrotamiento de los músculos. Cutre total. Por el hielo. Pero luego en la foto tiene una risa rara, ¿no? Tiene una risa así como apretando los dientes, que no se sabe muy bien si está riendo, si está ahí con la almorrana dolorido el hombre, o qué es lo que le pasa, ¿no? Está ahí una dualidad risa-dolor, esa mueca rara que tiene en la foto, sí. También, ¿eh? Tipo Joker. Sí, sí. El libro, una pregunta que... ¿Cómo termina? Aunque es un spoiler, ¿termina igual o...? No, totalmente diferente. Es más... Es que no quiero spoilear el libro, pero totalmente diferente. Digamos que el hotel desaparece. Y aquí, claro, aquí en la película el hotel... Puede haber una segunda parte perfectamente, porque el hotel sigue ahí, ¿no? Aunque, claro, sigue ahí. Y, ¿qué pasará con el siguiente vigilante de noche? Del año siguiente. No, pero, a ver, tiene toda la pinta... O sea, si te vas a pensar, tiene toda la pinta que los indios... No, es en serio, ¿eh? Que el hotel está embrujado por culpa del cementerio indio y hace que toda la gente que está de la fiesta son muertos que han muerto allí en el hotel. Yo cada vez lo tengo más claro, macho. Está clarísimo. Todos los que han ido muriendo acaban en la foto, ¿no? Exactamente, acaban en la foto. Si no, no tiene otra explicación que aparezca el hombre en la foto. No sé. Yo he oído por ahí, que tampoco sé si es cierto, porque no lo he corroborado ni he visto. Luego, ahora buscándolo, no lo he encontrado, pero yo tenía entendido que Kubrick dijo que era una foto de un antepasado suyo y que estaba como predestinado o algo así. Por eso cuando llega allí dice como que ya conocía el sitio. Dice, yo siento que ya he estado aquí y que esto es que este es mi yo sitio. Es que, bueno, va a hacer un pequeño spoiler dentro de nuestro programa, porque yo tengo una teoría después de la última, bueno, después del Feliz Conchichada de Terminator 2, que anunciamos esta película, yo pregunté cuál iba a ser la siguiente, y yo creo que tiene algo que ver con esa siguiente película que hablaremos en el próximo mes, que es El Corazón del Ángel. Ajá. Que yo creo, después, o sea, cuando la volví a ver y pensando ya en El Corazón del Ángel, yo sí, creo sí, que tiene, Jack Torrance escapó de... El hotel es como una especie de infierno, y Jack Torrance escapó de este infierno y ha sido vuelto a atrapar por el mismo... O sea, ha sido como su regreso al infierno, es esta vuelta a trabajar en el hotel, pero él es que ya había estado allí, él en el 1921 ya había trabajado allí, y allí pues un lo que fuera, ¿no? Murieron todos porque hubo una... Vivieron los indios y se los cargaron, lo que fuera, ¿no? Y su espíritu escapó y ha vuelto otra vez al hotel al cabo de los años y el hotel lo ha atrapado otra vez. Uh-huh. Venga, es una teoría que... Sí, es que la cuestión es que en esta película entran todas las teorías. Puedes tener la teoría de cualquiera, por descabellada que sea, que encaja. Venga, Luigi, la puedes encajar. Siguiente teoría, majarrona. A ver. A ver, que yo con tertulios... Yo simplemente me parece que hay tal despiste ya en el último cuarto de cinta, que a mí me daba ya la sensación de que no sabía quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos, porque mi teoría es que es una película de muertos, de espíritus. Entonces, hay una escena que era la que os iba a comentar. La primera vez que se acerca la mujer a hablarle, y que es cuando le dice, bueno, pues dentro un ratito te traigo un sándwich. Él arranca la hoja de la máquina de escribir y la hace añicos. Uh-huh. Y la siguiente vez que ves la máquina de escribir, él no ha metido ninguna hoja y, sin embargo, hay una hoja puesta. Uh-huh. Te das cuenta de que cuando la vuelve a mirar a ella, en esa misma escena, está como despistado, como que, ¿qué me ha pasado? Que como si toda esa conversación que ha tenido con ella hubiera sido fruto de su imaginación. Entonces todo eso a mí me despistaba bastante. Entonces mi teoría ya acababa Sí. Pues puedes estar acertado, ahora que lo dices. Mira, no había yo caído en ello, pero es que en el libro esas cosas suceden. El libro es así. El libro de repente empieza... esta puta, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ahora voy a partir la cara, no sé qué, no sé cuánto. Y luego de repente se calma y ahí ya le dice, ah, hola, sí, muy bien. Tal. O sea, en el libro ocurre eso que estás diciendo. Ajá, bueno, pues mira, casi acertado. De humor de él que no tiene ninguna explicación. Y aquí no se ven tan claramente, pero sí que hay pequeños atisbos de eso que comentas. Sí, sí. En realidad él tiene una especie de su imaginación le hace estas jugadas de ver cosas donde no las hay. De incluso en la entrevista con el director, uh-huh. En el libro es más específico, sí. En que él se está imaginando cosas, sí. Y está viendo cosas a la vez que está pasando la entrevista, ¿no? Uh-huh. Aquí en la película no se aprecia, pero es una de las pistas que a mí me daba también para pensar que él tiene una especie de resplandor. Él tiene conexión también con otras realidades, como tiene su hijo. Uh-huh. Sí, sí, encajan todas las teorías. Encajan todas. Hombre, en el libro es mucho más claro que es un espíritu el que le invade, el espíritu del Overlord. El libro va más de espíritus y aquí es más otra cosa más. Kubrick no quería hacer de espíritus. Es más, aquí hubo un rollo y es que Kubrick y Stephen King con el desfase, no controlaban el desfase horario. Uno estaba en Estados Unidos y otro en Londres. Entonces se llamaban cuando uno el otro estaba durmiendo y le llamaban y decía, mira, es que tú vas a escribir el guión, no sé qué, no sé cuánto, total. Al principio lo llamaba Stephen King y luego, como represalia, le llamaba Kubrick. Le decía, mira, es que yo no quiero hacer una película de fantasmas y no sé qué. Y claro, y le llamaba cuando le venían ganas y cuando le, a la tarde, y resulta que el otro lado era a las 4 de la mañana. Es que puteo. Y se estaban así puteando. Bueno. Vamos con los actos. Que se nos echa el tiempo encima. Venga, los actos, sí. Va a ser largo. Ah, ya los actos. No, esta peli es lo que tiene. Que yo cuando empecé a documentarme dije, uy, Dios mío, esto se va a alargar. Y hemos rascado la superficie solamente, Sí. Solamente. Nos bueno. Las teorías, un montón de teorías, incluso teorías propias que tengamos. Sí, sí. Ahí. Vamos allá. Bueno, pues vamos con los tres actos. A ver. Es un éxito, ¿eh? La sintonía. Sí, bueno. No sé por qué la sigo metiendo, pues no tengo otra. Ya haremos otra, ya. Sí, y será peor. Sí, por supuesto. A ver, primer acto. Primer acto, pues la entrevista introducción al Overlook, ¿no? Que nos muestran todo el Overlook, nos cuentan pues la historia del anterior vigilante. Nos dicen que es eso del síndrome de la cabaña, del que es otra teoría, ¿no? Que este tío sufre el síndrome de la cabaña, que no hemos hablado, pero que es otra teoría que se da en la película, otra teoría posible, que Jack sufre el síndrome este por estar aislado durante mucho tiempo y se le va la pinza por esta causa. Entonces el amigo imaginario de Danny le muestra pues eso, lo de la sangre y tal. Ya vemos que ocurren cosas raras y que no quiere ir al hotel, pero bueno, llegan allá al hotel, tienen muchas más maletas de las que entran en el coche y empiezan a pasar cositas raras de las que no somos conscientes, pero ahí están, ¿no? A los 30 minutos más o menos Dick le explica a Danny el tema del resplandor, que es el resplandor, que tiene el resplandor y esas cosas, y poco a poco pues nos van recorriendo todo el hotel. Pues a la vez que se lo muestran a los personajes, nos lo muestran a nosotros, ¿no? Nos introducen en ese hotel. Luego nos enseñan los salones, el laberinto, las cocinas, pasillos, habitación 237, suite, todos los sitios donde van a ocurrir cosas. Entonces aquí ya viene el primer nudo en el minuto. Yo, claro, voy a hablar de la versión que he visto, que es la de 2:30. Entonces, 2:20 por ahí dura. Entonces, en el minuto 43. Claro, en la versión recortada va a ser antes, porque hay secuencias, la secuencia de la doctora y todo eso que ocurre aquí en el primer acto, que no están. Por eso a mí me viene el nudo un poquito más tarde de lo habitual, 43, 45 minutos más o menos. Entonces aquí Wendy interrumpe a Jack, que demuestra ya los primeros síntomas de locura, le interrumpe ahí, estoy escribiendo, lárgate. Y entonces también justo inmediatamente está la primera nevada y entonces ya quedan incomunicados y ya nos quedamos con la cara de loco de Jack en la ventana, ¿no? Ese sería el primer nudo, ya los primeros síntomas de locura de Jack. El inicio del viaje a la locura y el segundo acto es el camino de Jack a la locura o a la invasión del espíritu o al otro lado o la teoría que tengamos. A la hora más o menos Danny entra en la habitación 237 y Wendy pues cree que Jax es el que la ha agredido porque ahí no hay nadie más. Tres minutitos después Jax se vende, esto es un nudo importante, Jax se vende, ¿no? Por una copa, vendo mi alma por una cerveza, y en ese momento empieza a ver el otro lado y se vende por una cerveza. Y en minuto 12 Danny llama a Dick con el resplandor, vente para acá que de aquí no salimos vivos. Aquí tenemos un giro justo a mitad de película. A mitad de película tenemos un giro. Jack entra en la habitación 237. Aquí, pues eso, la señora se transforma, el rollo de la vieja, la paranoia, y ya vuelve más loco que nunca diciendo que no ha pasado nada. Minuto 35 a 45 minutos del final, el baño rojo, el hotel, digamos, de la mano del antiguo vigilante, le pide que mate a su familia, que corrija a su familia. Aquí, a partir de aquí, Jack se vuelve violento y rompe la radio, bueno, empieza a ponerse ya violento, ¿no? Y bueno, aquí es el tramo en el que Dick se pone en camino hacia el Overlook. Segundo nudo, a la hora 50 a 38 minutos del final. Violencia, por fin. El primer acto de violencia, a secuencia del refrán en el que Wendy descubre que Jack está más para allá que para acá. Y entonces aquí la persigue por las escaleras para agredirla y esta le pega con el bate de béisbol y le deja ahí cao y lo encierra en la despensa. Este sería el segundo nudo. Ya aquí ya se desata todo, toda la catombe. Que ya la catombe es el tercer acto con el niño poseído ahí diciendo Red Run, Red Run. Ahí con el cuchillo. Jack se entra hacha en mano, les persigue, se refugian en el baño. Danny se escapa por la ventana. Ya rompe la puerta. Llega Dick. Que no dura nada. Ya llega Dick, ya lo mata. Persigue a Danny por el laberinto. Danny lo elude muy inteligentemente, retomando sus propias pisadas, y además que ya conoce el laberinto porque ya estuvo antes, Jack no estuvo nunca, y eso consigue llegar a la puerta donde justo Wendy sale del hotel y se van en el coche oruga que dejó Dick allí con las llaves puestas, y Jack entra a formar parte del Overlook porque muere allí congelado. Y ala, a eterna fiesta del 4 de julio, día de la independencia. Ala. Perfecto, hablar. Muy bien, muy bien. Además, aquí, ves que lo has hecho complicado, pero oye, lo has hecho ahí. No, lo has hecho complicado, bien. No, si aquí las secuencias son claras, o sea, son las dos secuencias. Las dos secuencias en el hotel, en el salón del Colorado, son las que parten, las dos de Wendy con Jack, son las que parten la película en trozos, o sea. Es que lo fácil lo hace, o lo difícil lo hace fácil, ¿eh? Este hombre. Increíble. Bueno, pues nada. Yo tengo que ir mirando ahí cuando empieza el lunes, martes, sábado. A ver dónde está aquí. Sí, yo me perdí. Sí, además yo dije, tendrá un poco de coherencia. Irá claro. va reduciendo, pero al final hay un sábado y luego hay un miércoles. Y no sabes si el miércoles es de esa misma semana inmediata o es de dos semanas después. En realidad, no, claro, pero, no terminas de saber el tiempo real. En realidad, los días que te va marcando es para que veas que hay. El tiempo va pasando porque puede ser cada uno una semana. Se supone que van a estar seis meses en el hotel, ¿no? Entonces se supone que te está mostrando momentos concretos de la vida normal que tienen en ese tiempo. No hay nada normal. Pero son momentos de esa vida. Pues cuando está jugando con el crío con la madre en el laberinto, cuando está el otro escribiendo, cuando son cosas ahí. Sí, normal, momentos sí. De la vida cogidos así. ¿Podemos suponer que ocurre antes de Navidad porque no aparece nada navideño? Y todo ocurre. Claro, sí, se van a noviembre, pero todo esto ocurre en un mes, además. Podría ser, porque además dice que van a estar seis meses aislados, que también es un poco exagerado. Pero vamos, por las fechas que deberían ser, pues sí, sería esto octubre, noviembre. La cerraría en septiembre, en octubre, pues octubre, noviembre. Más o menos. Las primeras nieves, que es el temporal que dicen, las primeras nieves en noviembre podrían ser. Sí, además era el primer temporal del año, entonces suponemos que es antes de Navidad. Si no, seguramente en aeropuerto, en donde alquila el este, que le llama. Que en el libro también está muy bien ese personaje al que llama, porque también tiene resplandor. eso, pues no vemos nada navideño. O sea, que tiene que ser antes. Bueno, venga, mejores escenas, venga. Venga, di las de Leticia. No, que al final no, que era Higinio la que me ha dicho que... Pues nada, Higinio, tú para el final. Higinio ha dicho no que lo peor es el plano de Jack congelado. Ya está. Bueno, era, pues, además sale congelado y antes hemos visto los jamones y la pata de cordero congeladas, ¿eh? Igual que él, sí. Exactamente igual que él, con la misma escarcha. Tampoco de risa, sí. No, bueno, risa, joder, a mí no me da risa, macho. Bueno, a ver, venga. Venga, bueno, yo mismo. Venga. A mí hay muchas que me gustan mucho. El traveling del niño, yo qué sé, me encanta. Pero esta última vez, una escena sí que me perturbó un poco fue cuando Jack Nicholson tiene al hijo en las rodillas, digamos. Así, cuando está en la habitación. Y el niño le dice con dos cojones, oye, que. No nos hagas daño. No nos hagas daño, no sé qué. Y el otro, ¿pero qué dices? Y la acaricia así, y eso, te da mal rollito. Te da como. Y Jack Nicholson es que, claro. Cara que gasta ese hombre, te da, sabes que va a hacer. Además, lo estamos viendo todo a través, en parte, del reflejo, ¿no? Porque ellos están sentados y vemos el reflejo, sí, en el espejo delante de la cama. Muy mal feng shui. No hay que poner espejo delante de las camas, que da muy mal rollo. Es otro elemento que da mal rollo en la peli, ¿no? Que es no poner espejo delante de las camas. ¿No? Y da mal rollo. Lo que menos me gusta, los créditos del principio. Joder, las malos letras. Dios. Han quedado muy obsoletos, sí, muy feos. Sí. Es que no encajan con la película, es que no, son de un color azul celeste, súper clarito, con una letra súper grande, además el rodillo clásico de que van de abajo arriba, ¿no? Y que no pegan, que estás viendo esas imágenes con esa música que te está metiendo, porque claro, esas imágenes sin la música, lo mismo no sabes lo que vas a ver, ¿no? Pero claro, la música ya te está diciendo, coño, que estás metiendo aquí... Se acojona y de repente vienen... Letritas azules, muy mal, tío. O sea, como de videojuego, muy sí, mal. Se llama, si hubieras estado otro tipo de letra, porque justo la música es de una mano, o sea, está el chan-chan, cuando empieza ese sonido tenebroso que te ponen los pelos de punta, es justo cuando pone en la pantalla El Resplandor. Entonces, si hubieran estado los títulos de Quito, un poco mejor. Sí, sí, a ver, porque este tío, con lo meticuloso que era, no sé cómo no le importaba la tipografía, elegir una buena tipografía. Sí, porque tiene adecuada. Que haber puesto, ¿sabes? O sea, preocúpate, que son importantes. Este le pasa igual que a Woody Allen, que siempre son iguales, macho. Sí. No, pero Woody Allen, yo creo que la sí, acierta, hace poco, o sea, sí, pero Woody Allen siempre son iguales. Sí. Es la misma tipografía y es lo mismo. También es verdad que hace es su estilo y hace la misma película. Ya siempre. Sabéis lo que vais a ver, las letras al principio, y eso es súper loco. Sí. Es más, alguna vez me ha pasado empezar a ver una peli, ver ya la tipografía, la letra y decir, coño, Woody Allen, voy a verla. Sí, Woody Allen. Sí. Y John Carpenter también lo hace, sí, tiene una tipografía especial. Y eso, ya está, venga. Siguiente. Venga, Picaraza, cuéntanos. Pues yo es que a mí me pasa igual, ¿no? Escenas favoritas hay un montón, pues incluso eso desde el traveling inicial que te está metiendo, estás entrando con ellos en esa maldad, ¿no? Ese recorrido con ellos con la música y tal. Las escenas de... Yo sobre todo es que llegó un momento y dije, a ver, ¿qué elijo? Voy a elegir el miércoles, pero es que el miércoles es tan largo y tiene tantas cosas grandes que dices, no puedes elegir el miércoles. Pues voy a elegir la escena anterior a esto, que es cuando están la madre y el niño jugando en la nieve, uh-huh, y tenemos a Jack asomado a la ventana con ese careto que tiene, que pone ahí, bueno, que pone los pelos de punta totalmente, uh-huh, y ahí está magistral, con esa mirada fija, esa cabeza así un poco hacia abajo, esa mirada fija de loco perdido. A mí esa escena me parece genial. O sea, sí, es una mirada repetida en las pelis de Kubrick también, ¿eh? Sí, en el documental sale un personaje en cada peli poniendo esa mirada, ¿eh? Esa mirada, sí. A mí esa me parece perfecta. Y luego eso, todo desde que empieza la escena del miércoles, cuando uh-huh, llega cuando está el otro gritando con la pesadilla, todo lo que está pasando ahí, a mí eso me parece que creces en el sillón, ¿no? Y lo peor de la película, cuando llega Halloran, llega al hotel, que además está muy bien hecho la entrada al hotel, que aparece el Jack de detrás de la columna, eso está perfecto, o sea, me parece genial. Pero la escena de, o sea, el clavarle el hacha está tan mal hecho que te saca totalmente y te dice, no, no pongas al moñaco, haz de otra manera. Mejor, queda fatal. No, porque la puerta está bien. O sea, a mí me parece que es un plano súper agresivo y un plano original, ¿no? Ese cómo se mueve la cámara con el hacha, eso me parece. Ese movimiento rápido de la cámara, ¿no? Hace una cosa rara, hace un plano. Siguiendo el hacha. Sigue el hacha y el hacha siempre lo mantiene en el medio. Entonces es un plano como una panorámica súper rápida. ¡Pum! Como que la cámara también golpea la puerta, ¿no? Y sigue el hacha siempre en el medio de la cámara y toda la estancia se mueve. Todo se mueve. ¡Pum! ¡Pum! Y como que no, hacha, no, yo. Parece que está tirando del hacha y tirando de la cámara. Y sí, tiene razón. Picada, además, ¿cómo lo hicieron eso? Tiene que ser súper complicado, porque claro, te mueves con el hacha, o sea... Eso está genial. Está genial. A ver, siguiente, venga. Venga, ritmo. Luchi. Venga, mira, para mí lo mejor es el hotel sea un personaje más en la película. O sea, que tenga un sentido vital, pues eso me parece genial. Además, el sentido que da claustrofóbico, de no poder escapar de él, en fin, todo ese tema es algo que me encanta en esta película. Y la escena, hoy voy a decir una escena que menos me gusta en la entrevista, que al comienzo de la película, sobre todo esta escena que parece como el culo de la comedia, parece que le va a decir, mira, te voy a contar una que te vas a descojonar. Resulta que el anterior, fíjate cómo murió el chico. Y el, claro, o sea, como que... Hombre, lo raro ahí es que lo está escuchando ya con una media sonrisa todo el rato. Sí, bueno, pero joder, que queda como... Tú no sabes nada todavía a esas alturas de la película. O sea, está empezando. Es que la tiene cara. Ahí yo creo que es que ya tiene cara de loco. Ahí tiene que haber estado normal y haberse angustiado. Sí, pero dicho, joder, por vaya, haberse puesto serio. A ver, no sé. Sí, pero ahí es sí que el Kennedy que le está contando. Sí, la, Kennedy total. La, que le impusieron el tupe de Kennedy adrede. No sé. Le está contando lo que le pasó al anterior, pero se está diciendo como un chascarrillo. Así, o sea, mira, te voy a contar también, también he escuchado la teoría sobre el rollo de Kennedy a cuenta de que esto tiene ese peinado, ¿eh? De que también es una alusión a la muerte de Kennedy. Madre, es que le dio con un hacha. Qué feliz. Bueno, pues ahí me quedo yo. Muy bien, bueno, pues para mí la mejor escena, que no la ha dicho nadie, lo voy a decir yo, es la que más miedo me ha dado siempre, que es Jack en la habitación 237 con la jamelga esta, que claro, la ve ahí y tal, y el hombre dice, ¡ay! Aquí tengo plan. Y claro, en parte de todos queremos ser Jack, pero la cosa se trunca y joder, qué mal rollo, porque se transforma en una vieja esta putrefacta. Y claro, y cómo está construida esa escena es magistral. Todo el tema de los colores, de la estética, ese verde con ese naranja, peleando ahí, llevándose a matar, esa simetría que se rompe en el momento en que se transforma en la vieja, con todo ese montaje que se va desmoronando y esos planos que se van cerrando cada vez más, es que, no sé, está construida, una labor de dirección, el sonido, cómo está metido el sonido, esa música chirriante en la escena, no sé, es que es una, esto sí que es de dirección de un, vamos, de un genio, de un tío con 200 de coeficiente intelectual. Como tenía Cubos. Es una pasada. Y la peor escena, pues yo voy a decir una precisamente que fue recortada en la versión que habéis visto vosotros, la corta, y que me parece que está bien recortada, que es la de la doctora que atiende a Dani tras el primer ataque al baño, porque introduce otra especie de otra cosa más, que digo, ¿para qué vas a introducir más cosas? Que ya vale, tío, ya vale, y que la película no va de eso, de ciencia contra religión, de razón contra ideas, contra lo paranormal, ¿no? Yo creo que aquí, pues eso, ella da el rollo este de la autohipnosis y quiere justificar pues todo lo que va a pasar en la película y mete ahí algo entre comillas razonable que yo creo que no ni viene ni va ni nada. Y luego en esa misma escena hacen referencia al alcoholismo de, porque Wendy le cuenta la historia de cuando agredió al niño y le cuenta de pe a pa, que es lo que ha pasado, que es lo que pasó hace 5 meses, parece que era, que lleva 5 meses sin beber. Y claro, esto yo creo que con las notitas, con las gotas que da cuando está bebiendo en el bar, que le cuenta al camarero eso, yo creo que con esas notas ya lo deja ahí, ya está, para el espectador avispado que lo pille y ya está. Yo creo que es redundar sobre la misma idea y me parece que no hacía falta. Muy bien. Y ahora que... Una de las escenas míticas de cuando empieza, de cuando va con el triciclo y gira la esquina y encuentra a las gemelas. Sí, hombre, esa es fantástica también. Fantástica. Esa escena es cuando, además, es de las que tú ya sabes qué va a pasar, que cada vez que sale el triciclo está diciendo, salen las gemelas, salen las gemelas. Y siempre que salen las gemelas pegas el brinco. Eso está hecho que te cagas. Pues nada. Bueno, ahora mensajito de Facebook, así rapidito. Pues en el Facebook mandan mi mensaje. Pero hay que recortar, sí, hay que algunos, porque... Hay que resumir y luego hay gente que repite también y tal. Sí. Tenemos hasta algunos en el Twitter, ¿eh? Lee los del Twitter antes, venga, lee los del Twitter. Que, sí, que además en el Twitter hay poco. Que les va a hacer ilusión. En el Twitter yo pregunté, pues, vamos a hablar de... y tenemos varios mensajes. Uno es de Nod del Gris, que nos dice que no sé qué me da más miedo, la peli en sí, su trama o su doblaje a castellano. Hay uno de los que me tendré la llamada. Luego tenemos por aquí, esperar que llegue, a Daniel Roca, el oyente de podcast también por excelencia, que nos habla del interesante uso de la música compuesta antes para la banda sonora, sobre todo la de Bartok, la escena en la cuando entra el hijo a hablar con su padre en el apartamento, ¿no? Es cuando sí. Se habla de Bartok. Que le parece muy interesante el uso de la música. Luego tenemos por aquí a Norberto Piñar, que nos dice, pues me gustaría que comentase si es posible la relación amistosa que hubo, relación amistosa entre comillas, que hubo entre Kubrick y Stephen King. Gracias, pollos. Pues ya hemos comentado que le llamaba a las tantas de la noche y que al final Stephen King renegó de la película, además hizo su propia versión para la televisión posteriormente. Sí, luego hizo eso, ¿verdad? Sí, está la versión del propio Stephen King. Es más, es que él escribió el primer guión y Kubrick se lo echó para abajo. Cuatro cosas. Pero bueno, vuelvo a decir que lo que está en el libro está en la peli. Y lo que está en la peli está en el libro. Todo. Sí. Con otro aire, de otra forma, con otras ideas, pero está. Y además te hace ver eso, te hace ver cómo a lo mismo se le puede cambiar el significado, ¿no? Y lo que te está contando. Eso está, es curioso, ¿no? Leer el libro y ver la película es muy curioso. Además, yo considero que la primera parte del libro es mejor. Me gusta más que la película, pero el final, toda la segunda parte, es mejor la de la película. Sí, esa es mejor la película. Como es a mí, también pasa eso. Bueno, ¿alguno más? Un par más. Pagando Canon, que también vino hacia un feliz conchicha, nos dice que recuerda trazos de cuando la vio de niño y para verla hace poco me leí el libro antes, dice, pero cuando empecé a ver la película y escuché hablar a Jack, la quité. Y tenemos un último comentario de Euge Villaz, que nos dice que es súper fan de la película. Esa fue mi primera película, la primera película que vi en la vida, en mi vida, y completita. Wow. Nada de Disney. Kubrick. Y así se quede, jajaja. Muy bien, bueno, pues vamos a ver, Facebook muy rapidito. Quique Moyatormo, de sus predilectas, tiene muchas escenas de terror, José María Cidoncha, luego dice que es su película favorita y que el libro se lo deja para la cabra. Alex Curtis, que siempre en versión original, Alfonso, Kubrick se pasó por el forro del libro de King, que la peli es muy superior. Luego David Gutiérrez nos pone aquí una fotito del homenaje del suelo que sale en Toy Story, hacen un homenaje a ese. Va a ser un momento, también muy tétrico en la casa del padre del niño hijo puta. Bueno, luego David Gutiérrez Rubio nos habla de las diferentes interpretaciones, de las que hemos hablado de documental este. Martín Benito Jesús, esta peli es de obligado verla en versión original, obra maestra. Luego nos dice que se ve la sombra del helicóptero. José Antonio Algarra Guerrero, muy buena, terrorífica. Lore dice una peli muy buena, aunque Jack tenga cara de loco desde el principio. Mis escenas favoritas son dos míticas: la escena de la habitación con la mujer y la escena de las gemelas. Susana Bienzobas, no, super miedo. Rocío Rodríguez, que le cambian la voz de doblaje a Jack, que su parte favorita es la del hacha Red Room. Luego entran por ahí en una discusión entre si conviene hacer un nuevo redoblaje o no conviene hacer un nuevo redoblaje. Una discusión acalorada. Papá, bueno. Tendría que haber estado yo ahí en esa discusión. Francisco López, de mi película preferida de Kubrick, que le gustan otras también, menos Lolita. Omar Muñoz, peliculón, pero que le da más miedo el libro. Abraham Ávila Rodríguez, que la vi hace tiempo y que recuerda que la aburrió soberanamente. Muy bien. A este hombre no le gusta la película. No me odiéis. No, no te odiamos, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, si no te gusta, no te gusta. ¿Qué vamos a hacer? Eiji Spielberg, el peliculón. A mí me gusta mucho el doblaje, jeje. Suponemos que lo dice con ironía. Y luego ya empiezan aquí con el doblaje. Bueno, ahora lo vamos a dejar aquí. Porque vamos a decir. Deja un comentario muy bueno que dice: de esta peli me gusta todo, hasta los andares. Luego ya. Bueno, gracias a todos los que nos habéis escrito, pero es que hay un. Es que os empecéis a liar entre vosotros, de contestaros los unos a los otros y eso. Yo estoy últimamente, como no ando mucho por el Facebook, que no entro prácticamente nada, me he perdido. Aquí hay 80 y pico comentarios. ¿Sabes? No, rollo, no, pasa, hay un montón. Y me he perdido aquí las cosas divertidas que habéis podido contar. Bueno, aquí Paloma Álvarez nos pone un vídeo de Laura Chenante de. Con el doblaje bueno. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a hacer ya un parón. Joder, me da mucha pena por Leticia, que al final se nos ha caído. Nada, un saludo, Leticia. Lo sentimos, no sé si nos está siguiendo por YouTube. Y nada, muchas gracias a los que estáis en YouTube, pero que bueno, que volvemos ahora, que vamos a presentar la película para el próximo mes, ¿eh? Volvemos ahora mismo. Hacemos un pequeño descansito y ya estamos aquí. Las grandes batallas, la aventura, la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Películas con Chicha. Johnny. Claro, ya estamos aquí para presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes. Bueno, esperemos que sea el próximo mes, porque últimamente con el trabajo lo estoy teniendo complicado a grabar. Pero bueno, la película, película para el próximo mes. El corazón del ángel, de 1987, ¡película! Alan Parker. Seguimos otra vez con terror psicológico. Os mola el terror este raruno, ¿eh? José Hornia la ha elegido. José Hornia estará aquí con nosotros el mes que viene. Alan Parker, escrita y dirigida por él. Ya sabemos, director de El Expreso de Medianoche, Evita, Fama, Arde Mississippi y la gran The Comic Man. A ver si alguien la trae. Qué buena es The Comic Man. ¿Verdad, Luigi? Es una pasada. Y está también, ¿eh? Está también. Me parece un película. También. Está basada en la novela El Descenso a los Infiernos de William. Joder, ¿cómo digo yo este apellido? Horsberg. William Horsberg. Es que es H-J-O-R. Horsberg. Guionista de Legend. Hombre, sí, guionista de Legend. En la novela, diferencias con la novela que sucede en Nueva York y esta sucede en Nueva Orleans. Actores tenemos a Mickey Rourke. Sí, señor. Cuando lo petaba, ¿no? Cuando lo petaba. Venía de hacer 9 semanas y media, era un sex symbol en esta época. Es un sex symbol y en esta peli tiene escena tórrida, sexual, que vamos, toda la mañanera también. Aquí sale la hija de Bill Cosby, ¿verdad? Sí, sí. La hija de Bill Cosby se dio las tetas y ya dijeron, ya no puedes hacer más. Lisa Bonet. Sí, la echaron. Censurada. Fíjate, esta película fue su ida al lado oscuro, ¿no? De Lisa Bonet, que hace Epiphany Prophet. A partir de la secuencia tórrida de aquí, volvió a la hora de Bill Cosby, pero ya se metió en drogas, se metió en el mal camino, muy mal. Y Bill Cosby la recogió y la metió otra vez en la serie, pero ella seguía por el mal camino. Es Bill Cosby, con lo bueno que es ahí, no, tienes que salir tal, pero como no salía nada, al final dijo, mira, a tomar por culo, ya me he cansado, a la puta calle. Y ni Bill Cosby la aguantó a Lisa Bonet. Sí, y este fue el punto de inflexión, esta película precisamente, que fue su primer trabajo en cine. Bueno, al otro no le ha ido mucho mejor, ¿eh? No, a Mickey Rourke tampoco. A partir de aquí. Pero yo creo que fue. Yo creo que el camino a la predicción de Mickey Rourke fue la de Chimino, la de. ¿Cómo se llama? Manhattan. Sí, Manhattan Sur. Yo creo que se fue ya la inflexión de Mickey Rourke. Bueno, y tenemos a Robert De Niro. Que Mickey Rourke se dedicaba al boxeo y claro, los golpes en la cabeza son malos. Es que, joder, yo he visto algún combate, pero amañado, que decías, pero ¿qué me estás contando? Amañadísimo. Joder, pero que se veía el amaño a la legua, joder. Dios, Dios mío, este de boxeador, qué mal. La que le he visto pelear, pero qué mal, qué mal. Ay, Robert De Niro, que hace de Louis Cypher, que bueno, en realidad le ofrecieron el papel de Harry Ángel, pero vio este papel y le convenció mal. Venía de ganar el Oscar con La Misión y en este papel se pensó en Marlon Brando. Pero bueno, se metió tanto en el papel que Alan Parker le evitaba por el rodaje porque le tenía miedo. Es que sale con unas pintas. Esas uñas que se dejó tan largas, joder, si estaba cerca de él, ojo, para comer huevos. Era una araña así como. No es bueno. Bueno, estrictamente no es que sea una película de terror. Tiene muchos elementos de terror, pero mezcla muchos géneros. Es de suspense, investigación, cine negro. Es muy raruna, muy ranura. Es así, muy psicológica, muy de ambientes, muy de atmósfera. Es una película muy atmosférica, ¿no? Yo creo que consigue trasladarte muy bien a ese ambiente raro de Nueva Orleans, de brujería, de vudú, todo ese, además sientes ese calor pegajoso, húmedo. Se tira sudando toda la película. Sí, se tira sudando y lo jodido es que sudas tú, o sea, y eso que ahora es invierno, la vamos a ver con frío y vamos a sudar con la película. Ni calefacción ni leches, ponte el corazón del ángel y ponte a sudar. Diseño de producción muy bueno de Brian Morris. Tiene escenas míticas y polémicas, como hemos dicho. A mí, bueno, ya hablaremos, la escena del huevo, fijaos en qué representa el huevo y cómo come huevo Robert De Niro. Bueno, ya, no contéis más, que yo no. Sexo torrido. No he visto, entera, vale, no. Escena de sexo torrido. Esta se eliminaron varias partes para que le quitaran ese en la spoiler. Y es muy simbólica. Cuando la veas, Eduardo, es muy simbólica. Tienes que fijarte en las dobles lecturas de todos los elementos. Vale. Tiene mucho que ver con rollos religiosos. Hay cosas que simbolizan. Hay cosas que se dicen, ¿no? Porque el huevo se dice que simboliza, pero no se dice que simboliza el ascensor y otras cosas, pero bueno, lo vas a ver. Si la vas a ver por primera vez, Ojo, que es una película que te puede liar un poco. Sí, vale. Es un poco. Es de las que la quieres volver. O sea, cuando terminas de ver que cuadra todo, la quieres volver a ver para pillar esos detalles que hay. Sí, sí. Pues sí, porque tiene muchos detalles de eso, de cosas que quieren decir otras cosas que. Como en esta, ¿no? De hay un bote allí con un indio y tal. Pues aquí lo mismo. Aquí hay los nombres de todos los personajes son bíblicos o son de alquimistas y místicos famosos, ¿no? O sea, está plagado de detalles. Hay un mogollón de símbolos satánicos. De anillos con estrellas de cinco puntas, de colgantes, collares, hay mogollón de detalles de escenografía, todo está muy, muy bien. O sea, aquí hubo entre los actores hubo una lucha de egos muy grande entre Rookie y De Niro, porque los dos querían destacar respecto al otro y claro, improvisaban. Y entonces el otro le seguía el rollo y improvisaba. Y Alan Parker se tiraba de los pelos, hasta los cojones de los dos, porque hacía lo que le venían gana. No tuvo gran éxito, pero al salir en vídeo, pues se convirtió en una película de culto. Y bueno, pues nada, en fotografía tenemos a Michael Ceresin de Nueva Zelanda, que es habitual de Alan Parker, ha hecho El Expreso de Medianoche, Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, Fama, El Amanecer del Planeta de los Simios, y hace una fotografía muy claustrofóbica, muy agobiante, así. Ya veremos que utiliza muy pocos colores, unas paletas de tierras y terciarios, porque todo muy sucio además, porque Alan Parker quería hacerla en blanco y negro, pero la productora no le dejó, entonces dijo, no la voy a hacer en blanco y negro, pues la hago todo en marrón. A tomar por blanco. Va a ser como blanco y negro, como si se hiciera en blanco y negro. Y en música tenemos a Trevor Jones, ha hecho Cristal Oscuro, Excalibur, ya lo hemos tenido además con Excalibur aquí, ¿no? Sí, dentro sí. del laberinto. Grande, Trevor Jones, pero luego también hay mucha música también que tiene su simbolismo, también canciones, temas, ¿no? Muchas referencias musicales. Aquí te vas a tener mucho trabajo, Luchi. Además, mira, fíjate, se grabó en unos estudios londinenses que habían sido antes una iglesia, ya para darle atmósfera, ¿no? A la Chapel, estudios. O sea que va a haber aquí mucho de dónde sacar, mucho de dónde rascar para la música también. Así que ya sabéis, para el mes que viene, El Corazón del Ángel. ¡El Corazón del Ángel! Otro peliculón, pero otro peliculón también, que a la gente que no le gusta el miedo va a desconectar un par de meses del programa, dos o tres, que no sé cuál le viene después. O vendrá La Noche de los Muertos Vivientes. Ya está. Ese ya tenemos películas con chicha. Sí, de ese ya. Bueno, a ver. Bueno, pues un placer. Cuéntanos, Eduardo, voy a para terminar los métodos de contacto. Pues nada, si queréis escribirnos aquí para participar en Pelis con Chicha, pues lo hacéis a nuestro mail contacto@pocinema.net, ¿vale? Si no os mola el correo o lo que sea, pues nos mandáis un privado al Facebook y ya está, pero bueno, mejor en por Gmail, ¿vale? Porque así Abraham lo tiene todo guardadito. Sí, sí, sí. Y eso. Abraham es el que luego se pone en contacto con Abraham vosotros, es el jefazo, es el jefón. Y eso, y nada, lo que no sé cuándo grabaremos. Bueno, yo creo que ya para Navidades o por ahí, que tengo yo vacaciones, tengo que aprovechar para hacer otro, como en verano, para grabar dos o tres y tener ahí luego la recámara. Bien. Pero porque como venga el trabajo, como viene, como está, vamos, no tengo tiempo ni para nada. Bueno, pues nada, encantados de haber estado con todos vosotros. Una pena que Leticia se haya caído, pero bueno, un besazo para Leticia. Un abrazo a Leticia. Un abrazo, Leticia, ponte buena. Y nada, no, sabes, métete del balcón que vas a coger frío, que hace frío, que estamos en invierno, que hace frío, que están casi nevando. Te va a congelar como Jack Torrance. Venga, hasta el mes que viene. Chao. Un abrazo. Chao. Visítanos en nuestra página web www.postcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@postcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Postcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Postcinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches sí, joder. Son buenas. ¿Qué te pides? Lo del documental, lo de la poga de es verdad. Eso me mola un montón. El cual. La gente muy friki. Ah, lo de ponerla a palante para atrás. Joder, hay gente que está es muy friki. De la cabeza, ¿eh? Pero, Abraham, hay dos versiones del Resplandor, una más larga y otra más. Sí. Yo solo tengo la de 2 horas. Yo tengo solo la de 114 minutos. No, 114. A mí dura 1 hora 49, creo que es. Sí, pues esa es la corta. Yo no, pues yo he visto la larga. ¿Y qué escenas tiene extendida? Bueno, luego nos las cuentas, eso. ¿Vale? A ver, ahora es que no. Yo no... Luego lo cuentas, sí. Cuando grabas. No. Es más, me bajé una de internet que te ocupaba 7 gigas, no sé qué es así. Digo, esta tendrá la versión extendida. Y no, tenía 2 horas, digo, ¿qué le pasa? Cabrones, ¿habéis visto la versión light? Bueno, vamos a empezar, venga. Juan, vale. 1, 2, 3. Es que estoy viendo una picaraza por ahí. No, te lo por ahí de fondo, no sé qué será. No sé. Hay algún gatito por ahí. Sí, suena como... Un pájaro o algo. Es que Leticia está desde el balcón, que coge mejor cobertura, y está en el balcón. Entonces, igual oímos por ahí la naturaleza en su esplendor. Y ahora, pues, haznos un pequeño resumen. Yo tengo aquí tengo 3 pájaros, 3 diamantes. Ah. A ver si es que se oyen. Sí, sí. No pasa nada. Pues sí, pues sí, igual es eso. Pues ya está. Los pájaros. Podemos hacer otro día tenemos los pájaros. Al peligro con chicha. Bueno, cuéntanos, haznos un pequeño resumen de la película, Leticia. Uy. Hubo un problema con la llamada. Leti se ha caído. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues puedo hacer yo de Leticia. ¡Ay, pobre Leti, se cayó! La película es un bodrio. Eso lo dices tú, vamos, bueno. Yo no la aguanto. Es un peliculón. Tú, que eres tú otro, que eres un caguetas. Vete a cagar, Stanley Kubrick. Ya hablaremos un poco cuando hablemos cada uno de lo que nos parece. A mí me parece una película de serie B. Pero que luego tiene sus grandes momentos, ¿no? Pero... Sí, señor. Pero serie de Z. Ah, no responde, Leticia. No, vaya. Se lo han comido los pájaros. ¿Pero estaba de verdad en el balcón? Sí. Ya, se ha caído entonces. Se ha caído, pero esperemos que no sea literalmente. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estuvo también Lorena hace tiempo. Sí. Estuvo también Annie Hall también. Annie Hall, sí. Por supuesto. Ha habido más chicas. Nada, hoy vamos a tener muchas tomas falsas. O sea que luego hay mayoría de chicos. Hola, directo. Ingenio, vete preparando la conexión, que me parece que vais a tener que ir para allá, porque es que están con la wifi vecinal, o así me dijo, y justo. Sí, si el problema es que una vez que haga el resumen, luego vamos a entrar a saco y ni nos vamos a dar cuenta que se caen ni nada. Eso es como somos, empezamos aquí a hablar. Pues nada. En la ventana esa del Skype sale si se cae alguien. Sí, me pita a mí y sale aquí. Está como llamando todo el rato. Ella si se quiere reenganchar, creo que puede llamar y se reengancha a la llamada grupal que le queda ahí. ¿Cuál? Está aquí, está Eduardo intentando entrar en la página del... ¿Dónde está? En el chat del YouTube. Ah, sí, joder, pues está aquí. Dice que tiene, Ingenio dice, está en el chat, dice que tiene temporal. Tiene temporal y está en el balcón. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos tiene! Hay que hacerlo monumento, ¿eh? A ver, ahora sí que se fue del todo ya. Y si le doy aquí, ¿qué pasa? Pero me parece como conectado. Voy a darle otra vez, a ver. Hola, ¿estás ya? Ahora, jolín. Lo siento, no, mira, muchísimo, se me si fue la conexión. Si te caes, creo que ahí en donde los mensajes, al lado de contactos, en la pestaña al lado, te sale la llamada, ¿no? Grupal. Entonces tú, si te si la pulsas y le das a conectar o a llamar, sí, directamente vuelves a entrar. Tú, por ti mismo. Vale, es que lo intentaba todo el rato, lo veo aquí arriba y no se me quitaba. Digo, jolín. Bueno, pues los, nada, los problemas de Pocinema, es que pasa siempre. Pero qué casualidad que justo este me ha ido. Sí, que estabas hablando. Por vaya. Eso, pero no, no pasa nada. Eso te pasa por estar en el balcón. Retomamos. Que estar en un balcón. Ya, si es que me he puesto a posta para tener mejor cobertura. Creía que te habías caído, pues, el balcón. Hombre, es que encima se ha caído Leticia. No, se ha caído el balcón. Nada, no pasa nada, seguimos y luego ya si te caes pues ya te intentaré en directo ahí meter otra vez o lo que sea. Un colchón abajo para y no se notará porque como no callan estos pues no se va a notar nada. Hala, otra vez. Ataque. Espera, mientras intento. Leti, nos ha vuelto a caer. ¿Otra vez ha caído? Sí, me dice aquí, a mí me sale que hay un problema. Me dice, ¿hay un problema? Bueno, venga, pues venga, ¿qué hago yo de Letiza? Que no me importa, ¿verdad? Oye, a ver si puedo hacer el resumen. Es que, oh. ¿Qué tenía que responder ahora? Pues hacer el resumen, ¿no? Pero vale, que tú has venido de troll al programa, ¿no? Vale, Luchi. Es que resulta que... Viene ya Nicholson de rodar el tío del grupo. Oy, mira que ayer hicimos una conexión así de prueba y no hay problema. Bueno, pues qué pena. Oye, ¿me sale alguna foto en lo del Skype? No. A ver cómo va a poner. No, sale un individuo indeterminado ahí. No. Y cambiar mi imagen. Es muy aburrido, Edu. Venga. Venga, va a poner, yo qué sé. A ver. Otro día entraremos con el mío. Yo tengo cámara. A ver, se ve la cámara. ¿Cómo tiene que ser? Hago en pijama. ¿Cómo tiene que ser? Mira, va. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Claro. Ya estás con la barba, otro, ya te crees. Ahí he venido disfrazado de Stanley Kubrick. Te das un aire. Vengo así, bueno. Disfrazado de Stanley Kubrick, mira. ¡Yo también quiero! ¿Qué pasa? Oye, Kubrick, hola. ¡Hola, torpedo! Oye, yo también. Así con el pelo de Kubrick, que se ponía el pelo así. Tengo camarada. Soy Stanley Kubrick. Va a poner un dibujo. Voy a quitar la cámara. ¿Qué chaval? Es mi héroe, el móvil. Yo siempre grabo así en pijama y en verano en gallumbos. Tiene que ser. La bata, en pijama, casa. Bueno, yo estoy con mi traje y mi corbata. y mi G Tony. ¿Veis la foto? Ese es picaraza, un dibujo mío que le hice. No, no se ve, tío, la foto. Bueno, no se ve. Joder, no se ve. Está clavado. ¿Qué has fumado? ¿Qué has fumado? Está clavado, además que tiene el traje ya de superhéroe y todo. Sí, sí, el traje es Flash Gordon. Joder, yo quiero que haga resumen, Leti. Leti, hola. Hola, Leti. Aquí estoy, vale. Aquí estoy. Bueno, vamos a ir rapidito. Hola, venga. A ver, no nos entretenemos. Leti no la ha visto, así que... No. Oh, pues es muy buena. Es que entera no la ha visto. La he visto varias veces empezar, pero no la he visto entera. Yo esta tengo también anécdota de cuando me la quise comprar en VHS. Esta es muy buena, ¿eh? Bueno, pues ya la contará. A ver, el corazón. La casa del cine, que te hacían copias piratas de cosas. Se la encargué ahí porque no la encontraba. O sea, sí. Descatalogadísima. Joder. La trajeron un viernes y el sábado salió la venta. Yo ahí después la de Brasil me la pirateé. Y así a los cuatro días. Ya me pasó con esa y con el Rey. El Rey yo igual. O sea, me encantaba, pues vale, te voy a comprar de regalo. Va, venga, hazme una copia. Y justo la cogemos y el fin de semana siguiente sale a la venta. Y yo me cago en nuestro, cabrones. Bueno, vamos. Venga, vamos allá. ¡Hala! Pues nada, chicos, me voy. Joder, porque mi mujer... La 7:10. Mi mujer es... Sí, yo había calculado las 7:30, ¿eh? ¿Has calculado las 7:30, joder? Sí. Es que tú entre 7 y 7:30. Te lo preparé. Mira, mira. Todo, ¿eh? Seis folios de notas. Yo puedo escribir un libro con esto que tengo aquí. Más informal, más informal. Pero esto lo voy a guardar, porque con esto, vamos, escribo un libro o esto voy a... Sí, no, es una tesina. Pues casi. Tengo aquí, vamos... Yo, no sé, mira, yo empecé a tomar notas viendo la película y puse, vaya mierda de créditos. Sí, yo también lo puse. Vaya mierda de créditos. La letra es una mierda y se ve el helicóptero. Sí, ya está. Pues yo me escuché en el camión el lo del documental 237 este y estaba yo flipando, me lo escuché ahí en el audio. Sí. El audio película y estaba... Hostia, yo lo vi, sí, yo lo vi hace un par de días y empecé a ver las teorías esas y dije, pero anda ya, toma por culo, pero que están contando esto. Y dije, va, aquí hacen encajar con lo que les da la gana. Yo, además dije, mira, este tío, como dice, soy un estudioso de no sé qué. Y dije, va, aquí, el estudioso de no sé qué, todo lo ve referido a lo suyo. Como es tan abierta, yo que sé, lo ve un cocinero y claro, lo único que se va a fijar es en las teorías de la comida congelada, que no puede llevar la carne más de 6 meses y ahí lleva a congelar no sé cuánto y no sé qué. Y eso quiere decir, cada uno lo va a ver relacionado con lo que sabe y con sus conocimientos y punto. Lógico. Y algo, que os va a saludar Lucía. Y algo. Tía, ¿dices algo? Y hola. Hola. Hola. Hello. Hola. Hola. Decirle hola, dice nada. Hola, que no te pongas resplandor tu papá, que tu papá es capaz, ¿eh? Y algo. Habla. Lucía. ¿Quieres decir? Hola. Dile hola. Hola, Lucía. Y algo. Di algo. Mándales un beso. ¡Ay, qué beso más grande! ¡Oh! ¡Qué beso más chulo! ¡Qué beso más grande! Estaba llamando en la puerta como Jack Torrance. Hasta un rato llamando en la puerta que yo estaba acojonado. Iba a coger el hacha. Llevaba en la mano una cosa roja. En una de estas cogía el hacha. Pues nada, bueno, chicos. Venga. Pues dejamos. Ya quedaremos. Que vaya bien, chicos. Chao. Chao.